Va bajando la música despacito para dar comienzo ya a un nuevo programa de la Copa Derramada, hoy jueves 28 de octubre de 2010, programa número 34, y tenemos que empezar diciendo que tuvimos una gran pérdida, una ausencia que sentimos como presencia, un ser que acertó en todo. Bien que le guste a quien le guste, acertó en todo, sobre todo vos. Esta semana hemos perdido al Pulpo Paul y la Copa Derramada se hace eco. Y el pésame, pésame a todos los familiares, sí, del Pulpo Paul. Realmente una pérdida para el mundo, para la Argentina toda, para esta Sudamérica bolivariana, como dijo el general. Y bueno, bien, y saludo a la pulpa. Sí, semana de pérdidas en general, porque también perdimos a nuestro operador titular, el señor Mariano Thompson, que está tirándose en culo patín, sí, en Bariloche. Sí, sí, sí. Y vino nuestro amigo Roberto, ¿no? Oscar Roberto, qué nombre de. Te voy a decir una cosa, gran nombre. Viste que las personas tienen, para mí tienen cara, el nombre le podés sacar por la cara. Yo, cuando él se sentó ahí, cuando lo miré, dije, se llama. O Hugo, pensé en Roberto también. Pero igual, ¿eh? ¿Qué? Yo no creo que es una buena bienvenida decirle no, todos los nombres ahí, que se parece a una persona. ¿En qué nombre habrá pensado el que tendría yo, por ejemplo? No me lo hubiera adivinado nunca, porque soy internacional. Nunca. Jamás. Disculpe la molestia, pero sí, yo coincido adelante con usted. ¿En qué? En eso de que las cosas tienen cara. Yo a la media luna, sí, le miro la cara y ya sé si la panadera es buena. Pero no sabe el nombre de la panadera. No importa, no. Pero tal cual, miro a la media luna y me doy cuenta. Bueno, en fin, cosas que han pasado esta semana, semana movidita, che, un poquito movida, y más allá de las bromas, que no sé si son bromas, más allá del humor que vamos a tratar de ponerle a este programa, el humor, sí, igual, de Enrique Parrilla. He visto, Johnny, perdóname, primero me voy a presentar porque por ahí la gente no me conoce, sí, alguien que hoy se sumó a la antena de 90.1 FM Moreno. No olvido lo que te iba a decir, ¿qué te iba a decir? No, no sé qué me iba a hablar. Una semana movida, ¿eh? Tuvimos, bueno, una noticia que conmovió al país. Paul, lo de Paul. El censo. El censo. Tuvimos censo esta semana. Sí, el censo, sí, sí. Tuvimos fiesta el sábado pasado, tuvimos fiesta de la casita de los niños. ¿Qué de cosas pasaron? Que cumplieron 11 años. Así se te va la vida, Cristina. Ahora el sábado tenemos otra fiesta acá en la radio. Una fiesta de espacio reflexivo. Un espacio reflexivo. No sé, vamos a bailar y vamos a hacer el programa junto a la neurona y al amigo Sebastián de ya no sé de qué programa. Pateando y estado de coma, pero ¿cómo venís? ¿Como pateando o como estado de coma? Como estado de coma viene Sebastián, que está acá Sebastián presente. Sebastián es como Fabián Gianola. Sí, ¿no? ¿No? Fabián Gianola en un momento estaba en un montón de proyectos montón de y aparecía programas todo el tiempo en pantalla. Sebastián, al aire. ¿Cómo? Propaganda, hace propaganda de jabón también, Sebastián, muy bien. Uy, ahí la pegás, sí, con sí, eso sí, la pegás. No sé, igual la verdad que me gustaría, pero no creo. 21.08, 18 grados la temperatura, pero acá en el estudio siempre hace un par de 30 grados más, por lo menos. 77% la humedad, ¿va a llover? Va a llover. He ganado la apuesta de que esta se... El jueves pasado dije acá en el aire que hasta el jueves que viene no iba a llover. ¿Por hoy? Por hoy. ¿Y hoy va a llover? Ya se cumplió la semana y esta noche a las 3, 4 de la mañana va a llover. Qué suerte que lo tenemos allá. Vamos a tener una pequeña lluviecita, pero mañana a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, va a estar lloviendo, así que sí, el clima... Sepan entender, ¿no?, que a lo mejor el clima del programa hoy no es como el habitual, porque bueno, todos hemos sentido muy fuerte, nos ha conmocionado muy fuerte la pérdida de este pulpito, y realmente no sabemos si en este momento sería conveniente continuar con el programa en el tono que habitualmente le damos. No, vamos a cortar. Pero bueno, hoy tenemos la madre pulpa... Nos vas a saber entender. Hoy tenemos mucho, ¿no? Vino el licenciado Benetti. Sí. Vino además frase, ¿cómo frase de Saumerio. Frase hoy tenemos de frase de Saumerio. Frase de Saumerio. Sí. Vamos a estar en una comunicación directa con alguien que sintió mucho la pérdida del día de ayer. Sí. Vamos a estar comunicación desde el asesor de marketing. Sí. ¿O quién era? No, el jefe de prensa. Jefe de prensa de la familia Pando. A ver qué sintieron, porque sabemos que están conmovidos. Si hay alguien que está conmovido en este momento, es ellos. Así que vamos a ver qué está pensando. Tenemos información extraoficial, Johnny, sobre la familia Pando, que aparentemente la señora Pando estaría en una crisis depresiva en Mau Mau. ¿En Mau Mau? Sí, bueno. Bueno, en fin, vamos a estar hablando del tema de la muerte, las pérdidas, y cómo toma cada uno festejar la muerte de otro, qué cosita, ¿no? Casi anoche festejan la mía, ojo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, tuve una reacción, no sé qué me pasó. Si, en realidad sé lo que me pasó. Soy un tipo que le gusta comer la comida muy caliente y puse el puré sobre, ¿viste dónde hace las tostadas? Y le di vapor. En un momento parecía un volcán el puré, hacía como globos de lo caliente que estaba. Me comí eso y me quemó la lengua, pero fuera de joda, ¿eh? Me quemó la lengua y en un momento la lengua me empezó a latir como si fuera una choronga, ¿viste? La cabeza una choronga era. O sea, fino, lo tuyo. No, no, gráfico, gráfico. Sí, sí, sí, un calamar, cabeza, decía algo, ya que no estamos con el pulpo. El chorongo, sí. Ta, dale. Y empieza la tira, digo, ¿qué hago? La pongo abajo de la canilla, ¿viste? Para ver si me la enfría. ¿La lengua abajo de la canilla? Sí, sí. Pongo la lengua abajo de la canilla, nada, digo, me como un cubito. Igual es más fácil abajo de la canilla, sí, que en una palangana, poner la lengua, no, porque te mojas, la nariz, no, te mojas. No, pero aparte en la canilla lo que tenés que aguantás más. Sí. Porque te pones boca arriba, sí, y te hace catarata. Sí. Hielo. Te rebota. Hielo. Nada. En un momento se me empieza a trabar la lengua, digo, voy a morir ahogado. Hay gente que se murió con la lengua engordada, pero gorda, de verdad, digo, la tenía, era como un riñón, tenía acá, un riñón tenía. Hielo, nada. Y empiezo a caminar y a pensar, ¿qué hago? ¿Voy al médico? ¿Me muero? ¿Le aviso a mi mujer? ¿La llamo? Ah, me muero es una opción. Y era, para vos. Era una opción. Claro, voy al médico, me muero. No, tragaba y no tragaba, tragaba y no tragaba. Difícil. Empecé a tomar jugo, porque necesitaba que... Era como la ballena que quedó en Brasil, necesitaba todo el tiempo que esté lubricada la boca. ¿Te preparaba jugo o ya estaba preparado? No, hacía... Te lo tiraba más de lejos para que te salpique. Bueno. Y me salvó la cabeza, Johnny. Empecé, ¿quién?, a pensar que no la tenía hinchada. Que no la tenía hinchada, que no la tenía hinchada, que no la tenía hinchada, la no tenía hinchada. La psicología. La famosa psicología, supuesto, y el autocontrol. La cabeza domina, el autocontrol, domina, que todos tenemos que tener. Sí. Y ahora sí, para hablar del tema que nos conmocionó ayer en el país, sí, o sea, a muchos más que a otros, voy a decir que envidio a todos aquellos que sintieron ayer la pérdida de un líder. Bájame la cortina porque esto es en serio. Me gustó cómo empezaste, decilo de vuelta. ¿Viste? Envidio a todos aquellos que ayer sintieron que perdieron un líder. Y los envidio para bien. Quien se fue no era mi líder. No. Todavía, de hecho, no me llegó la hora de tener uno por ahora, ¿no? Los envidio fuertemente a aquellos que perdieron su líder. Brindo por ustedes, porque no es fácil en estos tiempos encontrar un líder y menos fácil debe ser perderlo, ¿no? No sobran los líderes, así que brindo por todos ustedes, amigos, para que el dolor sea más llevadero. Sí, y déjame también que le mande un abrazo enorme a las chicas de la Asociación de la Lucha contra las Hemorroides, que también el dolor sea llevadero, chicas. Música para alegrar los corazones, mi amigo Oscar Roberto Hugo, triple Roberto, nombre, sin apellidos. Roberto. Como en el censo, que podés dar el nombre que querés. Sí, yo sé que le dije quién era. Una buena música para alegrar los corazones. ¿Sabés quién le dije quién era yo? ¿Quién? Piñón Fijo. No me jodas. Y sí, total no me conocía por la máscara. No, pero para alegrar los corazones con esto. Roberto, ¿qué me hace Roberto? Roberto. ¿Qué me hace Roberto? Poneme un poquitito más movidito. Algo más joven. Algo más para arriba. Roberto, para alegrar los, gracias, corazones. Se largó a llorar Cristina en este, ahora, momento, empieza Hugo y Oscar. Mirá. Gracias, Roberto. Mínimo, y darte gracias por haber hecho posible que este sueño se convirtiera en algo más, pero además nunca pensé que te encontraría después de 10 años atrás en el mismo lugar que te dejé cuando empecé con toda mi gente. A ese que siguió la manada, quiero verlo para ponerlo a usar con mi gente, aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Track, track, track, track. No son todos los que están, pero están todos los que son, aquellos que nunca pusieron marcha atrás. Aquí estamos, plantado en tarima, siempre fuerte mi rima, consciente y presente, gracias eternamente al buen gusto musical, podemos realizar con tu apoyo personal, sin fallar, esta carrera musical. Vamos a ofrecer una ceremonia, dilo, vacilando en el escenario, dilo. quiero marcha atrás. Ya era hora de dedicársela. Son 15 61 54 03 59. Las palabras que sonaban de fondo son de... ¿Cómo viene ahora? José María. Vamos a hablar con José María hoy. Y el licenciado Vanetti. Pero voy a decir de vuelta, no, quería saber con quién estábamos, porque tenemos tantas personalidades que nos han venido a visitar. Y 21... también contá que el estudio es chiquito y que estamos nosotros en un estudio y los invitados en otro. 21:08, no, 18 me marca el reloj, 08. No sé, está medio atrasado el reloj de la internet, ahí me estoy actualizando. 21:15 me marca otro reloj. Cuatro horarios te tiré. ¿Te tiro el mío? ¿Querés que te diga el mío? Sí, tírame otro. 21:18. ¿El tuyo? 21:16. 3:24. 15:61-54-0359. Para mandar mensaje lo voy a decir de vuelta. 15:61-54-0359. Hoy vamos a estar hablando de un poco de todo, pero sobre todo nos gustaría saber ¿cuáles son las expectativas de los paseos? Por ejemplo, no sé, después le vamos a preguntar qué vamos a hacer, pero ahora el José María Vanetti ya está preparado. En este momento, llamar a la chica esta que siempre llama, que te da la opinión, te volvería a repetir lo del otro día. ¿Sí? Te diría, estás bien, pero estás un poco... disperso. No te dice la palabra, te dice... Ah, no me dijo nada, disperso, bueno. Y uno dice. Como, así me como siento. Como un cheque, ¿no? Como el cheque vaca, sí. Como el cheque vaca. Bueno. Dale. Pasó lo que pasó. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida al programa del señor licenciado Vanetti, que está acá con nosotros. ¿Tiene nombre Vanetti o es solamente apellido de usted? En su casa, por ejemplo, lo llaman, le dice Vanetti, vení, ¿por qué no te pegas un baño, Vanetti? O le dicen nombre, o algún apodo que tenga. Depende. Cuéntenos el apodo. Depende. Cuando estamos en Holgorio, me dicen. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? Me dicen el apodo. ¿Cuál es el apodo? Oh, no me lo distraigas, por favor. No, habíamos planificado saber una forma de entrar. ¿Cómo? Y cuando están enojados, me dicen licenciado Vanetti. Licenciado. ¿Es un apodo que le puso de chico o de grande? A ver, dígame, licenciado. Licenciado. Licenciado. ¿A qué hora viniste, licenciado? Vuelvo a presentar en la Copa Derramada. Cambié la cerradura, licenciado. Hoy, en un programa especial, en vivo, para toda la Argentina, Latinoamérica. Profunda. El licenciado Vanetti está con nosotros. Buenas noches. Mira, un poquito más fuerte, a ver. Que... Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, don Johnny? Muy bien. Muy bien. Michel Torín. Muy bien. Hoy estamos muy bien. Es un gusto. Sí, no, el gusto es mío. Es interesante, esta mañana me desperté pensando un poco en la cuestión de la pérdida, ¿no? Y lo primero que se me vino a la memoria, tres o cuatro pensamientos que por ahí vienen al caso, tienen que ver con el gobierno también, pero ¿en quién confiar, no? ¿A quién recurrir cuando se te oscurece el horizonte? ¿Perdés tu compañero de ruta? ¿A quién acudir cuando todas las serpientes se están moviendo en el serpentario, ¿no? En ese serpentario de poder. Todos queriendo pegar el zarpazo uno colgado del árbol y sí, abajo los cocodrilos haciendo... Sí, y otro pensamiento más sí, se me ha aparecido después. ¿Cuál? ¿Quién será el Judas? ¿Quién será el Judas? Es más, vino otro más. ¿Quién será el López Rega esta vez? Y vino un pensamiento de alegría. ¿Qué figura de Judas? No, a mí me mala de López Rega. Vino un pensamiento de alegría. Recordé que no estábamos con Isabel. ¿Recordamos? Recordé que no estábamos con Isabel. No estábamos. No, la que está es una militante. Alguien que pone los huevos donde hay que ponerlos. Me guste o no me guste. Mis respetos a la señora. La acompaño en sus condolencias. Hoy vamos a hablar exclusivamente de la pérdida. Sí. ¿Qué pasa cuando perdemos a alguien muy querido como un compañero de ruta, no? Alguien que no esperabas que se fuera antes que vos. Renunció por ahí un chofer de Chevalier, dice usted. Tu hijo. Ah, hay pérdidas pérdidas que no son cronológicas. No son cronológicas, ¿no? Vos esperabas irte antes que él. Sí. ¿Viste? ¿Y qué pasó? Y quedás acá, ¿no? Con sí, el nido vacío. ¿Te preguntás por qué yo me quedé? Lindo, ¿eh? Arrancamos bien arriba el programa. Te preguntás porque... Jodido, ¿no? Un porque hijo no, un hijo no. Una la gran pregunta, menor. Me acuerdo de Malvinas y me recuerdo de esta pregunta. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué se fueron ellos y no yo? ¿Por qué no mí? ¿Por qué no me tocó a mí? Sí. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué mí no yo? Y... ¿Por qué? Vamos a ¿por hablar qué él? Esto. ¿Por qué él? ¿Por qué él? ¿No? Y hasta viene esta etapa del enojo, ¿no? Sí. ¿Y para qué rezar? Claro, si después de todo modo él hace lo que él se le da la gana. Y porque después agarrás y decís, porque Dios lo quiso. Pero la puta madre me hizo mierda. Porque lo quiso. ¿Lo quiso? ¿A quién quiero con esto? Que busque a otro. ¿Por qué me vino a romper las pelotas a mí? Y bueno, hoy vamos a estar pensando en esto. ¿Cuántas cosas son las que perdemos de pequeño y que nos van acomodando cada día más cerca de la muerte? Oh. Saber que la muerte espera ahí latiendo, sí, y que en algún momento va a llegar, pero todavía no es tu momento. Pero te quita algo muy preciado al lado tuyo. Sí. 2 minutos. ¿Y qué pasa? No perdamos más tiempo sobre esta cuestión y vayamos. Analicémoslo ya, porque mirá si mañana me... Sí, o dentro de un rato, por ahí no alcanzo ni a preguntarle. La pregunta, y me trae una respuesta muy clara, ¿no? Pero no le hicimos la pregunta todavía. No, todavía no. Una respuesta muy clara. Esto, qué efímero que sea el tiempo. Nada es. Es nada. ¿Cómo perdemos? ¿Por qué perdemos tanto tiempo, Vanetti? ¿Por qué perdemos? Inventando el tiempo. Sí. Inventando el tiempo. Ocupando el tiempo. Ocupándolo. Inventándolo el tiempo. Porque una carrera contra el tiempo. Es una carrera. El otro día escuché que el tiempo era como la utopía. Puta. Es bastante estamos profundo. Hoy estamos profundo. No sé, Oscar, si vos la pudiste pensar o te la repito. Retórica. Una pregunta retórica para la grabación. ¿Qué no pensamos nosotros? Sí. ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos para evitar el dolor de la pérdida? ¿Estamos preparados para perder, siendo que de chiquito empezamos a perder? Y ahí está esa cosa que siempre pasa con la muerte, como usted bien decía, licenciado, recién, es el por qué a mí nos merecemos, alguien se merece la muerte, seguramente alguien hace peor las cosas que otros, y generalmente... O está Hoy era la vieja frase que yerba mala nunca muere. Sí, pero la yerba buena también. Se tiene que morir este que era bueno y hay tanto hijo de... Todos tenemos una fecha de vencimiento. Es cierto eso. ¿Y dónde estará la fecha? La quiero ver. Yo me busqué por todos lados, hasta abajo de los sobacos, y no tengo la fecha de vencimiento. Todos la tenemos, Vanetti. Para mí se te destiñó. El desodorante muy malo. Eso de yerba mala nunca muere, en realidad. Era esa la pregunta. La gran pregunta es esta. Uno se da cuenta que algunos manchan y otros salen manchados, ¿no? Y cuando viste que hay gente que va manchando al otro por la me vida. Me preguntan qué pasa que no hay transmisión por internet. Momento, ¿me pueden arreglar esto, señor Hugo? ¿Me escucha? Hugo, Roberto, dicen que no hay transmisión por internet, me dicen. ¿Se puede fijar si esto es real? Grave, es muy grave. ¿O me están mintiendo? ¿En quién confío? ¿En mi operador que me está dando la cara? ¿O necesita confiar en la religión, por ejemplo? ¿Es el marketing de la religión el que confíen? Porque Jesús dijo, confíen en mí, que no los voy a defraudar. Mirá, el tema de la religión yo creo que merece un capítulo aparte. ¿Otro día? Sí, porque es fuerte... Y más de uno va a querer venir a crucificarme cuando empiece a abrir la boca. Entonces, no, a usted, a Vanetti. Claro, por eso, a Vanetti. Porque con lo que tarden, yo sabe dónde estoy, ¿no? Paso del Rey. Es muy cerca. Bueno, te van a agarrar. La Inquisición llega mucho más lejos. Bueno, vamos a meternos en el tema, sí, porque si no vamos a ir al grano de hoy, que es el grano del tema de la muerte. Ayer hemos tenido todos una noticia que... Inesperada. Inesperada, sí. Y que nos encontró a todos en el mismo lugar. Hoy veníamos hablando con Michelle en el auto. Que, ¿cómo cambia el pasaje al acto? ¿No? Porque me gusta que me interrumpa. Sí, pero esto me acorda a lo que vos justamente estabas diciendo. No, pero me lo dijo a mí, ¿eh? Bueno, pero no importa, estamos los dos acá. Y creo que viene a fin esta cuestión de lo inesperado. Sí. ¿Eh? La muerte como lo inesperado. Sí. Porque más de uno... ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se van estos gobiernos? ¿Por qué no se va este de acá, este de allá? Y de buena primera se da. Se cumplió tu deseo. Sí. Decís, ¿o soy Aladino? Fui yo. Decir, fui yo. Culpa mía. Yo culpa le deseé mía. La muerte. Sí, yo lo maté. Y uno automáticamente cambia. No, la muerte no se le desea a nadie. Claro. Es sagrada la vida. Igual el que dice primero eso es porque le desea la muerte. Lo dije con porque los dedos esa cruzados. Gente que empieza, yo no tengo nada contra los negritos, pero... El que empieza con esa frase de que yo no le deseo la muerte a nadie, le desea la muerte, le deseó la muerte. El pero siempre va. El pero es sí. Neurótico freudiano. Es sí, el pero. Eso es tema para otro día. Es el tema para otro día, pero esta cuestión de qué pasa ahora, ¿no? Ahora en quién murió. Ahora en quién confías. ¿Qué hacemos? ¿Quién es ahora? Dentro de todo. ¿Quién es el López Rega? No, pero no importa, dentro de todo. ¿Quién es el que toma la posta? ¿Quién que toma la posta del poder cuando el palo es un hierro candente? Es que un marca, palo jabonado. Que marca. Igual, no hablemos del poder, en este caso del tema de ayer, sino contemplémoslo en las cosas que nos ha pasado a nosotros, porque... Y la pérdida sí, es son similares. No, claro, pero aparte fuerte, pensemos que antes de la pérdida de un líder... Es la pérdida de un pariente, de un padre, de un hermano. La pérdida de un líder es la pérdida de un padre, directamente. Sí. Sí, pero digo para la familia. Se pierde tu papá, se muere tu papá, se muere tu hija. Sí. Tu modelo. El que me dio la vida. Y te recuerda que vos seguís por el mismo camino, porque si. Puta madre, claro, decís. O sea, esta fantasía de seguir viviendo eternamente se cae cuando se cae el objeto. Te voy a hacer una pregunta directa que tiene que ver. ¿Por qué la necesidad de santificar a los muertos? De que el muerto. O sea, hemos escuchado el día de ayer que... Empezaron a mitificarlo, a lavarlo. No, pero los que lo querían estaba bien. El tema es los que no lo querían, lo están tratando como nunca lo trataron. ¿Y por qué ese tema...? Mirá, ¿puedo ser grosero? Déjeme. Fusilámenes y chupa media. Está bien, pero suele pasar en un velatorio de un amigo, de un conocido... Sí. De nuestros parientes, que viene alguien que no viste hace muchísimo tiempo y le viene a llorar de la misma forma que está llorando vos. También se santifica a los ciudadanos comunes. Llora más que vos. Exagera, sí, bueno, exagera más que la madre. La exageración, en definitiva, lo que quiere tapar es la negación. Y una frase que viene siempre acompañada de esto, que es, negrito, para lo que quieras. Para lo que quieras. Te voy a apoyar en todo. Te acompaño en tu sentimiento. ¿Qué acompañar de qué? ¿A dónde? ¿A quién le llevo el sentimiento? No, a la terminal de micro de Retiro. O sea, ¿hay algo que vos puedas hacer para devolverme el tumor? No. Nada. Te hubieras ocupado antes cuando estaba vivo y le hubieras comprado... o le hubieras donado un órgano, porque por ahí el tipo necesita una donación de órgano. Y uno se pregunta qué son los intereses que lo traen ahí a ese lugar, a esa pérdida, a darle las condolencias a quien queda vivo y a rendirle honores a quien se ha muerto, ¿no? O sea, la historia de la humanidad es que siempre nosotros, de alguna manera, antropológicamente, hemos rendido culto a los muertos. Por las claro. dudas. Sí, sí, sí. Por las dudas. ¿No? ¿Pero qué? ¿Esperando que por ahí nos haya muerto? Es una de las causas de los velorios. En la antigüedad se creía que los muertos podían venir del más allá y tirarte de la patita y llevarte para el otro lado. De más allá, y ahora de más allá vamos a seguir hablando de esto, porque acá entramos en los ritos de la muerte, el cielo, el infierno, todas esas cuestiones de los mitos que nos fuimos creyendo para aliviar quizás la muerte. Ahora vamos a entrar en eso. Aliviémosla. 15-61-54-03-59. Me hace seña de que le falta un poquito de plata a nuestro operador, pero ya se la vamos a dar. Vamos una pequeña tanda, seguimos en la Copa Derramada, hablando de qué sino los muertos. ¿Son buenos los muertos? La luz mala. ¿Son buenos los muertos? Ahora te está mirando desde el cielo, ni cagar puede. todo el tiempo. ¿A vos te asustó mucho de chiquito? FM Moreno 90.1 Estación de radio. No puedo más que agradecer, después de tanto enloquecer, por tu Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano. No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. Pero también que ellos la definen. No que todavía la en un 80%. Podemos hacer cambio. El mundo laboral tiene que ser... A mis alumnos siempre les digo... FM Moreno. 4 años multiplicando voces. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales. Mimo. Acrobacia en tela. Malabares. Artes plásticas. Hatha Yoga. Taller literario. Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada por FM Moreno. Estación de diversión. Seguimos en La Copa Derramada. Si quieren comunicarse con nosotros, llámanos al 466-6559. Si nos envías un mensaje de texto al 1561-540359. Seguimos compartiendo con el licenciado Vanetti y con Johnny este tema que esta semana realmente nos ha conmovido estos últimos días. Y nosotros queremos evaluar y ver desde la psicología y a lo mejor también desde la perspectiva de la gente. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la pérdida? La pérdida, fundamental. Hay, para establecer la pérdida, primero tenemos que establecer que existimos. La primera pregunta que se hacía de Kant: cogito ergo sum. Cogemos y después vemos. Pienso, luego existo. ¿Qué existe? El pensamiento de la existencia. A partir de ese pensamiento de la existencia se establece un yo. Sí. Vio que la primera pertenencia, la primera pertenencia, y vos te decís, inevitablemente entramos en la filosofía, la primera pertenencia nos establece en el lugar de la identidad. Y lo que más negamos es la pérdida de la identidad. Cuando se muere alguien, cuando perdemos a alguien, establecemos que esa persona, esa instancia yoica ya no vuelve más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo mantenemos vivo? Lo mantenemos vivo en nuestro recuerdo. ¿Pero por qué vamos a la muerte y por ahí también podemos ir a la pérdida por ahí de un amor o la pérdida de una persona que un día salió y no volvió más y uno no sabe si se murió, si bueno, se hizo porque ir, ese, o se mudó? Bueno, justamente, entrar en la pérdida implica en esa pérdida, digamos, dentro de lo que se llama el territorio perimetral de tu existencia, de tus vínculos, pero de tus relaciones. Yo no estoy de acuerdo que la pérdida mayor, la más dolorosa, sea la muerte. Yo no creo en eso. La muerte, uno sabe que se murió y puede llegar a tener un vínculo sí. espiritual con él. Cuando en el caso de una persona que desaparece, también. ¿Cuál es el vínculo que uno puede tener si en realidad no sabe qué le pasó? Si se fue, sí, si se perdió bueno, con el colectivo, si se quiso ir con una bueno, novia. Pero al no saber de la existencia del otro, es peor. Es una pérdida que cae en una agonía porque vos no te permite dolerlo. Te imaginas mil cosas, o sea, mil cosas pensando menos que está muerto. O sea, el supone que está muerto no confirma. ¿El qué? El suponer que está muerto no confirma. Yo necesito ver el cuerpo. Claro. Necesito doler el cuerpo. Verlo, saber que está ahí, sí. que lo enterré, que lo voy a llorar, que lo voy a extrañar, que le voy a decir todas las cosas que le tengo que decir a partir de ese lugar. Que en definitiva también le ponemos su lugar de identidad, porque ahí le ponemos en la lápida. En la lápida se le pone igual, aquí yacen, al mismo tiempo aquí yacen los restos de la persona. Amigos, amiga mía, no nos gritemos, si no nos escuchamos entre nosotros, estamos muertos. Negro, estamos muertos. Vanetti, estoy muerto. Digo cuando estoy cansado también. Estás cansado también, decís estoy muerto. Ni muerto voy. Bueno, pero en realidad estamos como un muerto. ¿Cómo? Estamos como un muerto. ¿Cómo? Como un muerto, porque en realidad justamente la representación simbólica de la muerte alcanza solamente para decir eso. La tengo muerta. Hoy no, Negri, la tengo muerta. Hoy está inexistente. ¿Querés comer algo? La Negri la tengo muerta. Vanetti, dígame una cosa. ¿Por qué uno al mismo tiempo que le pone un nombre en la lápida, hay personas que agarran y dicen, yo no voy al cementerio porque él ahí no está? ¿Pero quién tiene huevo para excavar a ver si está? No, justamente nosotros ponemos en el campo de lo simbólico todos aquellos que nos causa el trauma. Pero necesitamos tener una tumba para ir. Grande, claro. Pero son grandes mitos, como el tema del mito de hoy de que no estaba el expresidente en el cajón. Sí. ¿Importa? O sea, el saludo es a los que están dando vuelta. Importa el contacto espiritual. Claro. Bueno. Y por ahí el cementerio es un lugar en donde, como no hay nadie, uno entra más en contacto. Yo entro más en contacto en el cementerio que en una iglesia, en donde hablo y se me rebota el sonido y me están costetando. También en ocasiones que hemos salido por ahí a las noches, volviendo de madrugada, querías ir al cementerio a ver familiares y estábamos 2 horas rezándole en el cementerio de Flores a uno que habías enterrado en la Chacarita. Tampoco convengamos que el cementerio también es tierra de borracho. El cementerio es melancólico. Listo, un descampado. La melancolía no hay que mezclarla con el alcohol. Alcoholía, que es otra cosa. Alcohol y alcoholía, ojo. Son dos cosas muy diferentes, melancolía y alcoholía, ¿no? Me baja un poquito a los dos muchachos que están saturando de la mesa, un poquito. Bájelo. Sí, bájelos. Sacate el micrófono. Y vamos a entrar en una pausa. Sí. Porque... Él es Riquelme. Sí, entró... Como siempre estamos corriendo y corriendo y corriendo, ayer nos dimos cuenta de que está corriendo al pedo porque se pudo parar el país un día... Sí. Por el censo también, sí. Pero se pudo parar, todos pudimos parar, que no estamos corriendo tan alocadamente y pensando, por ahí, podemos tener una vida mejor. Entonces, es Claudio María Domínguez. Como no tenemos una fecha de vencimiento clara, sí, yo la tenía, pero se me borró. ¿Qué debemos hacer para no lamentar la muerte propia? Mira, hay una... Es un dicho bíblico. Te di una vuelta, pero te llegué. Sí. Ahí es un dicho bíblico, pero me parece que lo podemos aplicar al cotidiano, ¿no? A ver, qué bueno igual que lo entiende, Vanetti. Sí, ¿usted lee la receta esa que le traen los médicos? ¿Las lee? ¿Sabe lo que dice cuando le mandan? ¿Te acuerdas que hace como 2 o 3 programas atrás vos me habías preguntado qué darías vos si sabes que te queda tu último día? Exactamente. Yo no estaba. Fue una gran pregunta para mí esa, ¿no? Porque esa fue casi un disparador para preguntarme qué es lo que haría y por qué es lo que haría exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora. Estar hablando en el micrófono al aire con ustedes dos y compartiendo. Porque si no logro tener mi existencia acá, estoy perdiendo el tiempo. Claro. Y justamente como el tiempo es efímero, si yo tengo una respuesta diferente para esto... Voy a llorar hoy. Tendría que estar haciendo el otro, no esto. ¿El 1 o el 2? Lo que sea. Si vos dirías, iría a comer con mis hijos y a estar con mi señora, ¿y qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo acá? Claro. ¿Qué estás haciendo? Si vos, ¿entendés? Ahí está la respuesta. ¿Qué estás haciendo? La respuesta es esa, justamente. Es que desde el lugar, desde ese momento que vos decís, bueno, ¿qué haría yo si yo supiera que me queda una hora de vida? ¿Y todo el día uno está donde quiere estar realmente? Y ahí está la pregunta existencial. ¿Qué tanto quiero estar yo? ¿Qué tanto deseo yo estar acá? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto deseo estar yo? A partir de que elijo, ¿no? ¿Realmente soy yo el que elijo? Uno Uy, estamos hoy, Dios. Le voy a hacer una pregunta consiga, y con esta, con esta la mato. Sí, con esto lo mato. Sigue en el nivel que venís, ¿eh? Sí. No, por ahí la cago. Un poco. Bueno, cagala, pero no, en el nivel que habitualmente la cagás. Y me olvidé. La puta. Cagala en el nivel que siempre la cagás. Cagala bien. Y ya está, la cagué. La cagó, me olvidé. Qué bien cagada. Te digo, es uno de los tipos que mejor la caga. En serio, este, qué bien cagada. Y si estamos hablando de mierda, quiere decir que hay algo. Sí, hay algo, algo que se está. Algo, ¿no? Que se está, se está, ahí, se está hurgando. Sí, no. Vanetti, le puedo hacer una pregunta porque me llegan algunas notas, ¿no? Que sobre frases que son para aliviar el dolor. Mientras Johnny se desespera por saber la pregunta, se agarra la cabeza. Era y se buenísima, para atrás, te si juro que gol. Era buenísima. Te juro que era de Dios. Dice. Déjame decirle a los oyentes que si alguien sabe la pregunta que les iba a hacer, que manden un mensaje al 1561-540359. O llamen al 0237, porque hay mucha gente hablando de afuera. ¿Eh? Sí. 0237. Porque hay una parada de colectivo. 466-6559. Y un kiosco. Porque en todas las paradas 6559. Me llegan mensajes, che. Frases que uno dice para aliviar el dolor. No llueve hasta el sábado. Sí, qué suerte. Dice, él ya no tenía nada que hacer acá. Ya había cumplido con su misión. Dice, ponele. ¿Qué carajo? ¿Quién era? El hombre araña que se murió, ¿vale? No, lo que Superman. Pasa es que. ¿Qué misión cumplía? Acordate de esto. Sí, lo inesperado para uno es algo traumático. Claro. Yo dije que el trauma tenía que pasar a lo patético es descubrir que ha muerto y entrar en lo lúdico, lo familiar. Estamos acostumbrados, claro. Nos acordamos de él con una sonrisa. ¿Viste? Cuando se cayó del cuarto piso. En Estados Unidos, hablando a la distancia del país pedorro que voy a nombrar, la costumbre en los yanquis es de que ellos ni bien terminan de enterrar al muerto, se juntan todos a comer y a recordar el momento que él estaba vivo, no que se murió. Se pasa en un video. Linda costumbre. Todos los yanquis tienen un video de la mujer o de los hijos. Fíjate, antes que se muera. Y aparte comparten en ese momento. Sí. Es un ritual. Comen, de ellos. Comen. Se quieren garchufiar a la viuda porque casi siempre el yanqui lo que tiene que lo primero que dejar hace a pasar a la flequillo. Es chispear a la viuda. Siempre chispea a la viuda. Bien. El yanqui es muy chispeador de viuda. Y ojalá que se haya acordado de la pregunta. ¿Por qué me nombró a los yanquis? Porque estamos todos olvidadizos. Lo que nombré fue la costumbre, el ritual el que ellos tienen de agasajar el momento de la despedida del ser querido. ¿No? ¿Está bien agasajar o hay que hacer el duelo desde ese momento? El duelo, digamos, primordial, digamos, el más comercial que tienen ellos es hasta el momento del entierro. Ellos no son muy prácticos, o sea, a la hora de velarlo, no están todos ahí, hay poca gente que viene a dar las condolencias. Siempre hay uno lejos abajo de un árbol y llueve, siempre. No, pues eso es para bien, más allá de los rituales, los duelos, hay diferentes países que tienen extraños duelos. Nosotros tenemos el nuestro, cada uno tiene el suyo, son diferentes. Los duelos se van duelista. ¿Vos sos un buen duelista? Sí. ¿Cómo lo llorás? No lloro, pero por ahí ¿contratás llorona? Si hoy hay buena onda porque el tipo dejó buena onda, viste que hay velorios que uno va y toda la gente está pensando, sí, viste, bien, como que se fue contento, no sé, se fue con una sonrisa, te dicen. Entonces ahí yo sé cómo acoplarme, sé que ahí no tengo que ir de bajón, pero sé cuándo tengo que cortar el quilombito ese de los chistes y todo eso. Voy y le digo una frase a la viuda es que o a algún hijo. El chiste es necesario en el velorio. Pero yo lo corto. ¿Sabes por qué? Porque es una instancia de liberación. El chiste es. Es una instancia de liberación. ¿Cómo se? Se me fue la palabra que iba a decir. El inconsciente se libera ahí. Se me fue otra vez. Claro. Me estaré decimos muriendo. Cosas, hay un sarcasmo, ¿no? El chiste es inevitable. Eso quería decir. Eso quería decir. El chiste en un velorio es inevitable. Sí. Igual que tomar café. Sí. Igual que criticar a alguien. Porque como no criticas al muerto, criticas a alguien que está ahí. Sí. Y siempre alguien tuvo la culpa para que él termine ahí. Sí, y vos sabés. ¿Puedo transmitir otra? Che, te puedo poner una pausita para transmitir las siguientes frases. Vamos a poner un poquito de música. Señor Hugo, ¿cómo se está sintiendo? Hugo Roberto. No para de reírse, Oscar. Hugo Roberto Oscar. ¿Cuál es sin apellido? ¿Cuál es el apellido? Vamos a buscar el apellido. Páchame. ¿Qué? Apellido lindo. Oscar Roberto Páchame. Es un apellido de hombre. Yo diría que más que Páchame, Muñoz. Mirá si no se parece a Muñoz. Sí, subastando. Sí, pero lejos, por el tono de voz. Sí, subastando entonces al operador. ¿Con qué letra empieza tu nombre? Con la U. Hugo. Si tuvieses del lunes al domingo, tenés... Es un prócer. Ubaldo Matildo Filión. Ubaldo. ¿Te hicieron un monumento? ¿Al prócer ese? Son preguntas para averiguar el nombre. Un prócer con U. Sí. Me mató. Urquiza. Vamos, Urquiza. Pero no era de acá Urquiza. Salve Urquiza, querido colegio. Yo iba al Urquiza. Qué lindo himno ese. Iba a vos. Y voy a vos para pedirte música, señor operador. Señor prócer de las operaciones. Señor del botón rojo que me va a sacar del aire. Y tenemos un poquito de música. A ver qué está sonando. Un tema de los Rolling Stones. Es, ¿no? Pero ¿con qué por empieza? Decime Gilby con qué letra empieza que te lo adivino. Gilby Clark. ¿Con la D? Sí. ¿D? Sí, D. Poneme música, señor operador, que vamos a seguir hablando de la muerte del censo. Hoy tenemos un reportaje imperdible. Como pocos han logrado. Ya. Música. Y 1:51 dice un reloj. 21:15 dice otro, 21:08. 21:53 dice el otro. 21:53 seguimos en la Copa Derramada, un bloque cortito que vamos a tener este porque vamos a ir a la tanda puntual de las 10 de la noche, pero no por cortito no va a dejar de ser interesante. Puntual. Creo, ¿lo hacemos puntual. Interesante entre todos? Dale. Puntual. Estamos hablando entre la pausa, pero no vamos a hablar de lo que estábamos hablando, sino vamos a hablar de otras cosas, porque de lo que estábamos hablando en la pausa vamos a hablar más adelante. Y ahora nos metemos con la visita más esperada. ¿Escucho eco ahí? ¿Puede ser? Con la visita más esperada. ¿Tengo eco? Haceme el eco. Con la visita más esperada. Es un eco chino. La visita más esperada del día de ayer. Más allá de la mala noticia que han recibido todos los argentinos, el censo. Para mí fue una mala noticia también. Para mí fue una visita 70 inesperada. Lucas gastaron locos para que quede todo en la nada. Para mí fue una visita. Sí. Yo fui a buscar a la censista, la fui a buscar por la cuadra. No venía. No, no, decirle que me suba porque antes me hiciste bajar. Apareció a la hora de la tarta. Pero porque ustedes gritan, levántense. Pero porque me indigna. Porque soy apasionado y a los 60 me voy a morir. Porque soy así. Sí. Porque soy carismático. No. No sé. ¿Qué, mira, a los 60 me muero? Bueno, el censo, estuve todo el día esperando que venga, que me vengan a censar, esperando todo el día, desde la mañana, muy temprano, 7:30 me desperté, esperando la censista. ¿Retomamos internet, Johnny? ¿Retomamos internet? Sí, hay internet. Hugo. Hay internet. Gracias. Todo el día estuve esperando. La monturra me tocó 8:30 de la mañana el timbre. 8:30, qué lindo. Qué lindo horario. Apareció a las 11 la guacha. A Urquiza también. A las 5 de la tarde a mí. A mí la tengo que ir a buscar porque se iba. Le daba lo mismo censarme. Le daba lo mismo. Sí, y a mí me dio lo mismo que me censen. Porque las tres preguntas boludas que me hicieron no tienen nombre. ¿Son inventadas o le dijiste la verdad? Yo cuando me hizo las primeras tres preguntas le propuse un juego. A ver. Un ping-pong. Un juego, un ping-pong con la un ping-pong de preguntas. Muy bien, a ver. Un ping-pong de preguntas. Ella te preguntaba, por ejemplo, si... ¿Trabajó la semana pasada una hora? ¿Trabajó la semana pasada una hora? Yo le dije sí. ¿Y cuál era la tuya? ¿Tuvo sexo la semana pasada una hora? De alto voltaje, ¿no? Sí. Y agarraba y te decía... ¿Dijo que sí? Sí, me dijo que sí. ¿Más de una hora le dijiste? Más de una hora. Ella me dijo más de una hora. Bueno. No, por lo menos una hora le dije. Después agarraba y te preguntaba, porque eran preguntas sencillas, pero al mismo tiempo te las complicaba, te daba como 5 opciones. Sí. Te decía, ¿tiene baño en letrina? ¿Tiene mochila con botón arriba, mochila con botón al costado? ¿Le pone desodorante de ambiente al baño? ¿Le pone la bolsita que larga el agua cuando saca el inodoro? Yo contesté que sí. Y ahí le pregunté, ¿a usted le gusta que le toquen en un pezón izquierdo, en un pezón derecho o que lo toquen abajo, el timbrecito? ¿No se iba poniendo molesta la ascensora? Me parece que sí. Sí, un poco. Porque a la tercera pregunta me dijo, ¿me estás cargando? No, me dijo que te gusto. ¿Me estás cargando? Te gusto. Le dije, ¿eso va al censo? Sí. Pero igual yo te voy a decir una cosa. No entendía. Te voy a decir una cosa. Me terminé peleando con la censista, la verdad que es una maleducada. Uno cree que la persona... Que no me conteste las preguntas que yo le hago. Sí. ¿Y dónde anotabas vos? ¿En la planilla de ella? Mentalmente. Claro, te acordabas de todo. Te anotabas en la olé. Te anotabas en la olé donde sale la diosa del día y después hacías un turco. Hacía el bocho. Te metías un turco, le pegabas un turcazo. Hablando del baño. Sí. Ya vengo. Y ahí la señora de afuera decía, ¿qué pasa? ¿Está con un ataque de asma? Decía, ¡Ya voy! Bueno, en fin. El censo, ¿a ustedes lo censaron? No te estoy diciendo, 8:30 de la mañana. ¿Te hizo la larga o la corta? No, la vemos. La corta. ¿La corta pregunta, o cuál ve fue la larga? Pregunta que usted hubiera esperado que le hagan y no le hicieron. No, yo pensé que iba a ser algo más, más complejo, preguntarte... A mí me preguntan, ¿sabe computación? Pero... ¿Y qué le dije? No, le dije que no. Nadie de esa casa. No, sí, los chicos sí. Los chicos sí. Estaban muy simplificadas las preguntas. Claro, a mí sabe que me dijo, no sabe computación y no tiene letrina. Bueno, existí, me dice. Aparte te preguntaba, ¿su piso de qué está hecho? Bueno, en vez de mirarlo y anotar una cruz directamente. ¿El piso de qué está hecho? Le hubiera dicho vos, de pala tal. No, pelotura. No, pero perdón, claro. La pregunta es, la mayoritariamente el piso de su casa. Sí. No entró a las 7 piezas que tienen ustedes en su mansión. Está bien, pero si en el comedor tengo cerámico, en las piezas que voy a tener. Pan latal. Le voy a decir, pelotuda, anda, mirá, tirate de trompa, comete el pan latal, vas a comer la recibí, dientes. Yo la recibí en el comedor, del piso de madera. Piso de madera, y la mayoría de mi casa es cerámico. Entonces le dije, cerámico. Y te dice, pero esto es madera, pelotudo. Te hace preguntas que son muy difíciles. Por ejemplo, te dice, ¿De qué está compuesto el techo? Exterior, sí. Te dice. Yo no escuché exterior. Bueno, yo laburo, le dije, yo laburo en bondi. Madera, le dije. Madera. Chapa y madera, le decí. Sí. Chapa. No sé cuál es la parte de adentro y de afuera. Machimbre. Nunca machimbre sé, y madera. Porque se pierde adentro. ¿Cuál no es sé la pregunta que hubieras esperado que te hagan y no te hicieron? ¿Sos feliz? ¿A vos? Ingresos. ¿Para qué, boludo? No. Sí, pero sí, te sí cae la DGI. No, pero no, claramente la, el estadístico medio de una ciudad. Porque vos fíjate qué tramposa, qué capciosa que es el la encuesta. La censista, yo la sacaba. No, la censista, no, la encuesta, ¿no? En sí, o sea, cómo lo manda el INDEC, ¿no? ¿Cómo la manda? Porque si a vos, ellos a vos te ponen como que trabajaste una hora y dan porque tenés trabajo. Pero es una no boludez. ¿Cuál es el ingreso medio de tu casa? Pero es una boludez. No, porque es importante saber estadísticamente cuánto gana una familia en la sociedad media de la Argentina. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, ¿qué pasó? Uy, está en problemas. Está recibiendo un llamado de la encuestadora. Cortá, por favor. Estamos al aire, no puede recibir. El número es 466-6559. El número uno me está llamando. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me llamás al teléfono de línea porque no te escucho bien? 0-2-3-7-4-6-6-6-5-5-9. O lo llamamos nosotros, dale, que te deje. Sí. Si querés lo llamamos nosotros. Pero por favor no me interrumpa más. Sígame con la encuesta. Llamanos porque está... A ese número, o sea, que no te escucho bien. Dale. Salga igual si va a hacer eso. Salga, señor. Pero no sé quién es Oscar. Es una persona que quería hablar con vos, con el operador. Pero aceptó hablar con nosotros y nosotros te vamos a transmitir lo que él quiere contarte, ¿te parece? Sí, por ahí. Dale. 21:58, faltan dos minutos para que vayamos a la tanda. Es importantísimo saber cuál es el ingreso de la clase medio en nuestra sociedad. Porque eso te da cuenta de qué distribución de la riqueza hay en el país. Y pero ya te preguntan, ¿tenés computadora? ¿Tenés letrina? No, porque tenés letrina. ¿Tenés inodoro con mochila? Tenés y sos rico, eléctrico. Flaco, sos rico. Si tenés todo eso, sos rico. La letrina hoy, ojo que la letrina hoy en los mejores lugares, sacámelo al aire que te vamos a transmitir lo que necesita. No, decir. Pero tenemos un minuto, lo sacamos después al aire y lo ahí llamamos está, por teléfono, ahí está, por favor. Ahí está. Hola. Hola. Hola. Y nos falta un minuto. Pero la larga. Hola. Ya te digo, un minuto. No, ¿hola? Esta tanda no se puede cortar. Hola. ¿Tenemos aire? No. Hola. Hola, sí, lo escuchamos. Bueno, escuchame, te llamaba de acá de provincia de Córdoba. ¡Ey! Sí. ¡Qué lindo! Sí, tierra del Ferné. Sí, señor. ¿Hincha de Belgrano? No, de Boca. Talleres, me pero faltó. Nada, menos. Bueno, cuéntenos. No, te llamo para mandar un saludo y un abrazo enorme a un amigo que tengo ahí en la radio. Sí, dígame, yo. A Oscar. Ay, soy yo. No, sí, no. Llamó para mandar saludos a alguien de la radio. Oscar Roberto Hugo, y qué lindo, sí, que no somos ninguno de nosotros. Es un grande, es un capo. Sí. Es un capo. ¿Por qué cree que es un capo? ¿Cuál es el mejor porque virtud? Es el mejor amigo que podés encontrar en la vida. Tiene una gran sonrisa el muchacho, ¿es así? Te puedo hacer una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Sí, porque no le preguntamos. ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. Alias el Diablo, me dice Oscar. Decime una cosa, Sebastián, ¿estás casado? Sí. ¿Tenés chicos? Casado. Che, tenemos que ir a ¿tenés una... cuánto? Uno solo. Bueno, te hago una pregunta y yo corto ya. Dale, decime. Si tu mujer tuviera otra pareja, ¿no? Que tuviera un hijo con otra pareja. Sí. Antes que vos hablamos, Sí. Y vos estás en un precipicio y tenés que agarrar de la mano al que es el padre del hijo de tu pareja. Sí. O a tu actual pareja. ¿A quién soltás? A mi actual pareja. Asesino. Watch. Bueno, por ahí, ¿sabés qué? Te llamemos por teléfono un rato. ¿Aceptás para hablar de un poco de todo? Sí, no hay ningún drama. ¿Te censaron ayer? Sí. Sí, bueno. Y ahora nos vas a contar. No cortes, por favor, que se quede hablando con producción, que va a tener un premio importante. Son las 10 de la noche, nos vamos a una pequeña tanda y en un ratito estamos hablando con nuestro amigo de Córdoba. Fanático del Ferné. Con nuestro viudo amigo de Córdoba. Fanático del Ferné con Pepsi. Hincha de Boca. No, fanático del Ferné con Pepsi no es. No, Pepsi no, ¿no? Pepsi con Coca. Ahí se fue nuestro amigo. Vamos a la tanda. Vamos, nos ordenamos un poco y tenemos ya mensajes que nos están llegando. Vamos a seguir hablando del censo y vamos a estar con un montón de cosas que nos quedan. Cosas fuera de edad, el censo, llamado, informe de la Casa de Pando, por qué brindaba paseo, fui a Luján, expectativa de los paseos, etcétera, etcétera, etcétera. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. Ya volvieron nuestras voces e internet, nos confirmas hace un ratito, ¿no? Llegó la tecnología a mi casa, dice un mensaje de que está volviendo y se perdieron por ahí la mejor parte del programa y no la peor, que fue hace dos minutos atrás. Súbame un poquito la música mientras habla por teléfono una persona que puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Otra persona más, ¿a cuál envidio en el día de hoy? Y obviamente es varón. Es varón. Me destapa justamente el vino ahora. Estábamos hablando 1561-540359. Llegaron mensajes, pero nuestro mensajero de producción no lo va a poder leer. Pero llegaron mensajes al teléfono. Sí, llegaron mensajes al teléfono. Dice que Dios quería al mejor para escuchar rock, por eso lo eligió a él. Aguante Papo. Ah, Roberto Napolitano. Frases que suelen decir en la muerte. Es verdad. Frases que alivian, podríamos llamarla desde esa. Sí. Frases que alivian. Frases que alivian, frases que nos hacen más llevadera a lo mejor la pérdida. Como por ejemplo creer que un tío o alguna tía viejita ahora está viviendo en esa nubecita. En esa nubecita. ¿Por qué le va a tocar la nubecita arriba de tu casa, justamente, justo, teniendo un cielo tan grande para vivir? Claro. Y le va a tocar justo aparte arriba. Pensá, poner en la manzana somos 30 familias y todos se mueren. ¿Justo alcanzan las nubes para todo ahí arriba? Y sí, es una manzana que se traslada sí. arriba. No, o por ahí agarran y te dicen. Y el muerto que va al cielo no puede viajar a ningún lugar. Sí. Ahora tengo una pregunta, ¿por qué no nos encontramos con las mascotas en el cielo? ¿Las mascotas tienen otro cielo? Tienen otro cielo, es un cielo más arriba, pero más lejos. Y te caga. Para que te caguen toda la nubecita la tuya, porque la mascota te o sigue O por ejemplo cagando. Agarran y te dicen, ah, y ahora debe estar con el abuelo Pepe jugando a las cartas en el bar. ¿Y qué sabes? Si el abuelo arriba. Pepe no lo estuvo viendo durante 20 años sí. mirando las cagadas que hacía abajo diciendo, y espiándole las cartas. Ahora no quiero que, ahora no quiero, con este, si se muere, sí, ¿sabes cómo? Me voy a otro lado. Correrán arriba por ahí que no se quieren encontrar, ¿viste? Y ponerle, ven que aparece uno y dice, ¡uy, mirá quién vino! Y como que rajan, como que se van. Sí, se esconden, pasa, se esconden. ¿A dónde se esconden? Se esconden en el cielo. Y detrás de una nube vertical, porque hay nubes verticales. Nosotros no podemos ver todo el alcance que tiene el cielo. Yo a veces veo nubes, veo dibujos en las nubes. ¿Ves dibujos? Sí. Bueno, y hay uno que caras. Está escondido atrás del perrito. ¿Ese siempre, es uno? Sí. Siempre hay un perrito. Siempre y hay. ¿Cómo es el que se come en la paella? ¿Ese naranja? El calamar, el langostino. Sí, hay nubes langostinos también hay. Y lo otro que también me pregunto es, si somos tantos acá abajo y no entramos ya, ¿cómo sí. será ahí arriba? ¿Un quilombo? Un quilombo, porque están todos en el mismo lugar además, porque cuando se muere decís, sí. ah, fue a tocar con Hendrix, pero si vivía en Bursaco, decís. Claro, claro, ¿cómo no. mierda llega sí. de Bursaco a donde a estaba Hendrix, que está, y por ahí llega. Está por el Sacramento, ¿viste? Hendrix... Sacramento. ¿Cómo será el cielo? Grita Vanetti ofuscado, sí. diciendo no sabe cómo es. ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será el cielo? ¿No? Cuando no hay nube, ¿dónde vive la gente? ¿Dónde se esconden todos esos guachos? Desde el cielo, ¿qué ves para arriba? Y ves lo que ves. Ves la todo. Cagada de la mascota, por ahí. No, ves todo. Desde el cielo, por ejemplo, es ¿se ve cuando... celeste? No, de abajo se ve celeste. Si vos porque censás... El fondo es celeste. Si alguien fue al censo, porque por ahí... No aguanto más. De pavada, por favor. ¿Qué pavada? Si alguien del fue el cielo. Si alguien fue al cielo a censar. Sí. ¿Le preguntaron? ¿Cuál es la manzana? ¿De qué cielo? Era el piso? ¿O le preguntó si tenía letrina? Los cae cuando llueve, cuando mean todos esos. Mirá. Caen sorete de punta, Vanetti, te dicen. Sí. Y son bueno. los de los perros que están en el piso de arriba. Claro, no son los. Que los perros van más arriba todavía. Cuando caen los cubitos, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuando caen? Los cubitos. ¿Cubito? ¿Cubito? Claro, la piedra. Y se le rompió la heladera para mí. Sí, están descongelando. Están descongelando. Le pusieron heladera. Un ventilador enfrente sí. de la heladera. Sí. Porque si una heladera... No. Una heladera En el cielo necesitas ventiladores. Allá agarrás una nube y la sacudís como si fuera la alfombra de la puerta y te hace viento. O llamás a alguno y le decís, soplá. Y te hace, a un negro. ¿Sabés lo que sí. también pasa mucho en el cielo? ¿Por qué hay negros en el cielo y están para servirnos? Sí. ¿Por qué el cielo tiene de todo, Vanetti? Por ahí agarra y dicen, no, porque le gustaba Jimi Hendrix y está tocando allá arriba. ¿Cómo se llevó la guitarra, Vanetti? Mirá. Vos diste la clave que era... Los puse en orden. La necesidad de dar una respuesta a algo que es inevitable, como la muerte. Sí. Trae lo que se llama el imaginario popular. El imaginario popular, de alguna manera, está establecido a partir de mitos, y esto va un poco enganchado con lo que decías vos, Johnny. ¿Por qué esta necesidad de construir desde a partir de que se murió el mito? Sí. ¿No? O sea, este se murió, ya no es mala persona aquí. No. ¿No? Ahora, a partir de hoy, es el mejor político, es el mejor ser del mundo. ¿Y si se muere Menem, Vanetti, qué vamos a pensar? También, ¿que es una buena persona? Sí, fue la mejor década del país. La mejor década del igual país. Igual no comparemos uno con otro. No, pero digo, porque cuando se muere parece que son buenos. Pero no vayamos a la política, vayamos al ser. Bueno, al ser. Al padre que era de una manera y cuando mirá, se muere esto parece es sencillo. Que empieza a ser vamos otra. Por. Yo siempre digo que las personas se. Permanecen en el recuerdo por lo que hicieron en la tierra. Sí. ¿No? Ya sea buena o mala puede ser, ¿no? Porque pero es importante los últimos años, Vanetti, ¿eh? No, sí, permanecen. Son importantes, claro. ¿Eh? por los últimos es el último round, a los 15 hay que pegar piña, porque cuando terminó el round te van a dar puntos por los 15. Hitler también pegó piña el último round y mirá. ¿Quién? Hitler. ¿Pegó piña? ¿Y cómo que no? Tiene un cagón. ¿Hubo bocinazos cuando murió Hitler? ¿Habrá habido cacerolazos cuando en Alemania? En Alemania, que cacerolazos le volaban la cabeza si se hacía un cacerolazo. Bueno, sin embargo, esa es la policía. El tipo que hizo mal en el mundo. ¿Te puedo leer los mensajes? El tipo hizo mal en el mundo, sin embargo, es recordado. Sí, sí. No, te lo voy a dar para que los leas vos. Los puedes leer. No, pero... El tipo hizo mal. Esto es un quilombo. Sí, sí. El tipo hizo mal. Igual metimos, perdón, pero vamos a poner una pausa porque metimos en una misma oración Menem, Kirchner, Hitler. Y creo que etimológicamente no está bien puesto. Viene en la misma línea. ¿Cómo viene en la misma línea? La línea facho. ¿Quién? No. Censúrelo, señor. Hace un ratito estaba diciendo lo contrario. Mira que se murió, tenés que hablar bien. Tenés que hablar bien. Sí, bueno, pero estamos hablando de que dije que el mito... No comparte la copa derramada lo que acabo de decir. Se construye a partir de eso, ¿no? O sea, los hitlerianos no recuerdan a Hitler igual que nosotros. Esta promoción no es válida para menores de 18 años. Este es un programa pum para arriba hoy. Bueno, estamos hablando de cosas divertidas. Saquemos a Hitler. Hablemos de Maradona, si vamos a hablar de Dios. No, Maradona hablemos no de Maradona. De Maradona no puedo hablar porque no se murió todavía. No, pero ¿cuántos lo quisieron muerto? Perdón, acá tenemos la otra parte. ¿Cuántos tenían preparados ya todos los videos homenajes a Maradona cuando le pasó lo de Uruguay? Incluso yo tengo la teoría de que todos los medios ya tienen preparado la muerte de todos, incluso la nuestra. Ya tienen el compacto hecho, la música. ¿Cuándo van a pasar por la televisión? ¿Sí? A mí cuando me muera. Sí. Mi muerte va a ser polémica. Sí. ¿Qué vas a hacer? Totalmente polémica. Va a ser. Sí. Polémica. Pero polémica no, difícil de contar. Descubrir. No te puedo contar porque si no. Pero vos te viste la fecha de vencimiento. Anticiparse al juego. Se vio la fecha de vencimiento. Tengo mensajes, Vanetti, importantes, ¿eh? Estás en llorar, boludo. Él no te hubiera querido ver mal. Fuerza. Dios. Ese mensaje es un mensaje consolador. Fíjate que cuando uno sueña al ser querido. Estábamos hablando de la frase. Perdón, estábamos hablando de la frase que tienen que ver con consolar al muerto. Claro, ese es el mensaje. Claro, consolar al muerto, no consolar al vivo. Al vivo. Qué suerte que estás ni para explicar, ¿no? Al psicólogo y al. Sí, pero lo leíste como diciendo era otra cosa. Yo no entiendo lo que mandan. Igual está bien porque me mandan a mí a leer y me mandan en brasilero. Mientras que no mande el brasilero. El otro día estuve con un brasilero. Bueno, es importante que la construcción del mito y la idea de cómo yo lo recuerdo. Siempre el recuerdo es el recuerdo encubridor, un recuerdo mejor que la que lo traumático. Nos quedamos con la mejor parte. Exacto, nos quedamos con la mejor parte. ¿Quién se acuerda de Jesús haciendo pis y caca? ¿Qué hacía pis y caca? Y no lo vimos. No, yo la vi sin Nina Luna. Yo no la vi. Era el tipo que... Claro. O sea, mi vieja no la vi haciendo pis, ¿eh? No, ni quiero verla. Y teniendo sexo ni hablar. Ni en pedo. Claro. Y mi vieja no tiene olor a caca. Cuando sale del baño no tiene olor a caca. Esos son mitos construidos. ¿Tu vieja tiene olor? Son construidos imaginarios. También están a partir de eso. Esas son construcciones imaginarias. Sí. En realidad que ponen al lugar del mito a la persona más idealizada del mundo. Y cuando en la pareja uno está medio peleado, siente más, que cagó más, con más olor. Sí. Como que le encuentra más olor, le encuentra más detalle, le encuentra más mugre, telaraña. Solamente podemos darnos cuenta de la realidad del otro. ¿Es casado, Oscar? Licenciado, por favor. Solamente podés recordar la realidad del otro abstrayéndote un momento de ese encantamiento que vos tenés con respecto de la otra persona. Sea muerto o vivo. Si vos la retirás la libido, ¿viste cuando vos te peleás con tu mujer? Yo no me peleo nunca. ¿No te peleaste nunca con tu mujer? A veces sí. Bueno, yo sé. Bueno, ¿viste que con esas peleas uno salta y, no me la banco, tu y mujer. Ponen y ponen los trapitos al sol todas las debilidades del otro? No, si pusiera los trapitos al sol no me pelearía porque es que lavó la ropa. No me grites, si me va a gritar aléjese del micrófono. Si ponen los trapitos al sol es porque lavó la ropa y me gusta, cansado, no me peleo. Estoy cansado de que me muchachos, dejes. Muchachos, voy a pedir otra pausa. No, bueno. No, otra pausa, porque estamos hablando todos juntos. Tengo mensajes que dicen, no hablemos más de la muerte. Tiene razón, hablemos de la vida. Hablemos de la vida. Hablemos de mina. Hablemos del censo, que el censo es vida. Fuimos censados ayer, y más que una pregunta... ¿Te dieron eso para pegar en la puerta? Sí. ¿Lo pegaste? Sí, se lo pegué en la espalda. ¿A ella cuando se fue? Y le escribí, puto el que lee. Pegame que no me duele, le escribí. Sí, pegame que no me duele. Ya tengo más mensajes que llegan relacionados al sueño del argentino, al sueño ese de que el ser que se fue esté mejor, mejor que estaba acá. No, porque uno piensa que allá la vida es mejor. Allá no hay preocupaciones, allá no hay tiempo. Pero allá no hay piso, ¿sabes qué no me hay gustaría paredes, de hablar de por no hay qué, canchas de fútbol. De por qué esperamos hasta último momento para reconocer a las personas. Sí. ¿Por qué no pues todos empezamos a hacerme un homenaje en vida? Auto-homenaje. Mirá. No, un homenaje a mí. Dice, no, si a lo volviera a ver, le diría... Picasso, perdón, yo no me quiero hacer un homenaje. Haceme un homenaje vos, mierda. A Picasso, ¿quién lo reconoció en vida? A Van Gogh. La mamá cuando dijo... No, nadie más. Es mío. Nadie más. Nadie más. Ese es mío. A Dalí. A Dalí. ¿A quién? A Dalí. Ah, el de Racing. Bueno, pero Leonardo eso pasó... Leonardo da Vinci. Pasó hace... Beethoven. Galileo Galilei. Beethoven. Einstein mismo. Einstein. Es nadie es reconocido por su trayectoria como vivo. Pero no están. Olmedo. Solamente por Olmedo. Lo que dejaron. De aquellos que viven tan lejos. Podemos ir, podemos ir más cerca. Olmedo. Olmedo fue reconocido. Olmedo fue reconocido. ¿Cuándo? ¿En vida? ¿Cuándo? Tengo que tirarse el banco para que le digan bola. No, no. Conozco varios que le pagaron de puterío, pero polenta, polenta. ¿Qué está denunciando? Se lo pagaron. Está ensuciando a una persona que se murió. No, o sea, que le corte el modelo, querido. Por eso era ídolo Olmedo. Poné música, sacale a Johnny de aire. Vamos a ir un poquitito de tema en la copa derramada mientras nos ordenamos, nos tocamos y bajamos un poquitito. ¿Le pagaste el puterío a...? No, yo no conozco gente que sí. Un poquitito de música. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? A ver, dígame. Y no estamos riendo hace media hora, Oscar. Y quiero verte reír, no te va a gustar. Yo no me voy a reír y no sé si me va a gustar que no me ría. O sea, si me quiero reír, no me va a gustar. No, este fue que tuvo a la censora mía como 3 horas, porque es difícil para contestar. Póngale la música, sáquenos del aire. Tarda, porque la loca vino a mirar tu ruleca, ¿no? No llorabas por mí. No llorabas. ¿Cómo me gusta verte reír? 1561-540359. Si lo dije muy rápido, ponelo en cámara lenta. Que son los teléfonos para que manden mensajes y llamen, como el 466-6559. No es muy usado el 466. No. Es cagón. El 466. ¿Por qué no lo decimos mucho? La copa@fmmoreno.com.ar. Nos están llegando lacopa@fmmoreno.com.ar. Nos están llegando mails, que los mails los son... sacás mientras te leo uno, ¿querés? Tengo uno que llega al mensaje de texto. Tengo es dos. Es el más largo, que me dice Oscar, con la cabeza maciente, Oscar Urquiza. No, es Roberto. Oscar, Roberto Carlos Oscar alias Roberto. Yo quiero tener un millón de amigos. Y yo se pone al día mientras estamos en la tanda. Está bueno, está bueno. Está bueno que tenga comunicación con toda la gente que lo quiere, Oscar. Vamos, me mensajes. Mandan mensajes que dice, me estoy divirtiendo mucho con ustedes. Es Laura, de Paso del Rey, que me encantaría hablar con ella, porque si hay un nombre anotar el que teléfono a mí me y la gusta, llamamos. Es Laura. Te anoto el teléfono y te llamo. Sí, anotar el teléfono si y la llamo. Si se está divirtiendo, es Laura. Si se divierte con nosotros queremos divertirnos con ella. Oscar, no, que llamen, la llamamos nosotros porque tenemos huevo. Porque somos hombres, además el hombre es el que llama. ¿Cómo que llame ella? El hombre. ¿Cómo llama, que llame ella? Bueno, tengo. ¿Se va al baño? Sí, está descompuesto. Le voy a leer un mensaje. Menem, super facho. El expresidente, hoy muerto, Néstor Kirchner, no lo escribió bien, por lo menos se opuso al ALCA y abrió los juicios a los militares torturadores. Me parece que hay diferencia con menos, por lo menos en esto, y creo que hay más cosas. Sí, hay más cosas. Sí, está lejos. Sí, ambos eran físicamente feos para una mujer, ¿no? ¿No? Yo no hablo de los hechos, pueden ser mangos más, mangos menos en cada lugar. La diferencia es que no son en los resultados donde yo miraba, sino en el modo de actuar. No, hágase cargo. Oye. Yo me hago cargo bien clarito que a mí... los fascistas del lado izquierdo y del lado derecha no me gustan. A mí el tipo que se impone de patotero, sí. En ese pasó, en ese me cago. Estuve. Hablen de a uno, no todos juntos, me mandan justamente un mensaje. Que tanto Menem como el otro. Bien. Y ¿sabe qué, Vanetti? ¿Estamos comiendo? Sí. Estamos comiendo queso, salchichón y lomito. ¿Estamos bebiendo? Yo no bebo. Yo bebo, sí, estamos bebiendo una copita de vino, estamos pero compartiendo si la policía. Mesa. Y mi abuela me decía que de política y de religión en la mesa no se habla. Pero esta no es la... Esta sí, es bueno, mesa. Si no querés hablar de eso, entonces, bueno, hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa, entonces hablemos vamos de política mejor. Hablemos de política. Hablemos de política. Yo no hablo de ideología. Hablemos de política. Momento. Yo siempre digo que el modo de actuar no me gusta, nada más. O hablemos de religión mejor, que para mí es peor que la política. Sí, eso es más facho que la religión. ¿Existe algo más facho? ¿Que la religión? ¿Todos tenemos en algún punto? Todos tenemos un pedacito de enano fascista. Perdón, pero también todos tenemos en un pedacito de que el otro es más facho y uno también es facho. En un montón de cosas. Al otro ve. Usted lo dijo alguna vez. Todos tenemos adentro nuestro enano fascista. Claro. Sí. Fascista, pero él decía por lo porque era. Pero entonces, la intolerancia en el pensamiento del otro, ¿es facho? La intolerancia es fascista. La intolerancia del pensamiento del otro no es facho. Lo que es facho es cuando vos querés taparle al otro la boca, no permitiendo que diga lo que piensa. ¿Eso es fascismo? Eso es fascismo. Ese fascismo existe desde el momento en que uno... Asma de libertad. Igual me gustaría ¿cómo? Que se inventen nuevos términos. Asma para de eso, libertad. ¿No? Asma o alma. Asma. Como el asma. Asma de libertad. ¿Qué es el asma de libertad? El asma de libertad es que no te, cuando vos tenés asma no te podés expresar. Cuando vos tenés asma. No te podés expresar. No podés hablar. Claro, no te falta nada. No podés respirar. No te podés expresar. No podés decirme. Sí, ya te lo dijo, no te podés expresar. ¿Para qué seguís dando? Porque tenés asma, boludo. Tengo asma. Usa el ventolín. El ventolín del espíritu. ¿El ventolín es psicológico o es real? No. Es bien droga, ¿no? ¿Qué te pasa? Yo me daba con mentolín. Bien, basta de preguntas. Dejamos afuera al licenciado Vanetti, que se ha ido, se ha retirado el licenciado Vanetti. Ha venido José María ya para compartir nuestra última parte del programa. Al otro lo dejamos a Tortonese afuera. 22-24. ¿Quién es Tortonese? Sí. Sí, y es verdad que todos tenemos un facho adentro, pero me gustaría que se inventen nuevos términos acerca del facho, el gorilaje, o sea, podría haber nuevos términos porque hoy un pibe de 18 años te está diciendo gorila y no sabe por qué te está diciendo gorila, o te está diciendo facho y no sabe por qué te está diciendo facho, entonces tendríamos que meter términos sí, más modernos para que todos entendamos. Sí, pero por ahí ahora un pibe agarra y te dice no seas careta. Puto. ¿No te dicen? Dame un peso para la birra. Gato, te dice. O te dicen no seas careta, el no seas careta. O te dicen zarpado gorra. Me adopto, gorra. Che, lo estoy adoptando al operador porque es Excelente. Es un operador. Excelente. Pero aún adoptándolo, no quiero que hable. No, pero saco mi enano fascista. Tiene que una tengo. Posición. Sí, de operador. El micrófono, un reloj a la derecha y otro a la izquierda. Y tenemos un llamado. Me dice que él llamó y dijo. Preocupó por llamar a un especialista en el tema que estamos hablando. Sí. O sea, por lo menos que nos diga de qué tema estamos hablando. Y tenemos un especialista en el aire que su nombre es. Su nombre es. Dígalo. Su nombre es. Dígalo. Laura. ¿Laura está? Laura. Cállense. ¿Me puede subir un poquito el volumen de Laura? El soltero que hola, Laura, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Hablemos de algunos porque si no nos vamos a pisar todo. ¿Usted mandó un mensaje recién? Sí. Ah, entonces la llamó el operador tan atento con sí, nosotros. Muy atento el operador. Fue atento con usted también. ¿Le invitó a salir? No puedo. No, más allá que no puedes, o sea, queremos saber si le invitó. ¿Tiene alguna lesión en la pierna, Laura? No. Ah. Bueno, ¿qué estaba haciendo Laura esta noche? 22:26, no, marca el reloj. Estaba escuchando y... ¿Y mientras? Le estaba haciendo la comida a mis hijos. Qué lindo. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. Mándenle un saludo. ¿A mis hijos? Cuando cortemos. Dele un besito. Que este es un programa que hace al revés. Vio que toda la gente quiere mandar saludos por red y dice, ¿para qué manda saludos si lo tiene al lado? Nosotros insistimos con que saluda al que tiene que al lado, Laura. Se están matando de risa porque me están escuchando por la radio. No, dígame una cosa, Laura. El muchacho, ¿no? O sea, el papá. ¿Está? ¿Sí? ¿Está? Sí, está. ¿Cómo ¿Está no? con usted? Sí. Y no le hace la comida. Póngalo al aire. También. ¿Cómo está vestido? No, está trabajando. Ah, por eso le hace la comida a los hijos y no al papá. No, más tarde, cuando llega. ¿Y lo espera con la comida, Laura? Sí. ¿A qué hora llega él? ¿Usted trabajó por lo menos una hora la semana pasada? Sí, hice el censo yo. ¡Ah! Era esta la comida. Pero está, tenemos el censista. Listo. Laura, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cuál fue la casa donde usted entró y se encontró con algo que la sorprendió? Toda la manzana me sorprendió. A ver, ¿qué le sorprendió? Que todos me atendieron muy bien. Me hicieron pasar, me brindaron... E incluso en una casa me estaban esperando con comida. ¿Qué fue lo más rico que le dieron de probar? Me hicieron pollo asado con ensalada. Ah, la mía. ¿Pollo asado con ensalada? ¿Los conocía o fue así de casualidad? ¿Eh? ¿Los conocía o fue de casualidad? No, de casualidad me tocó. Y le llegó justo al mediodía porque usted vio el fuego, ¿no, Laura? No. No vio la parrilla el que humo, estaba prendida. Por lo menos el humito. No. Dígame una cosa, ¿en algún momento le intentaron servir alcohol, Laura? No. No se permite, ¿no? ¿Usted no. se dio cuenta si le estaban mintiendo en algo? No, me daba cuenta que me decían la verdad porque en las preguntas que son sobre la casa, todos me contestaron normal. Incluso algunos se levantaban y si miraban sus habitaciones, todo. Ah, no para ver los pisos de qué eran, por ejemplo. Sí. Le hago una pregunta a Laura, algo que me pasó a mí y también a Michelle, que estuvimos hablando de esto. Le hacían preguntas acerca de si sabía algo más de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. No, me enteré cuando estaba censando. Por eso, pero a las casas que usted iba, por ahí la gente, por creer que era censista, creía que sabía más. Y no le preguntaban sobre la muerte, si iba a haber clases, si mañana era feriado, ¿vio? Esas no, cosas que... No, estaban todos en la escuela después, cómo seguía el tema, porque se habló más de la muerte de Kirchner que de nosotros que estábamos caminando desde las 7 de la mañana. Sí, pero la verdad que yo entre estar adentro de ese cajón y caminando, prefiero caminar. Sí. Dígame una cosa, Laura, usted cuando pregunta si el baño tiene características de cómo es la letrina, el inodoro, todo eso, ¿no? La mochila. Le contestaban que no tenía letrina. ¿Usted iba y verificaba? No. ¿Y no le dio ganas de ir a ver un baño, por ejemplo, que le estaban mintiendo? No. Uno se daba cuenta, aparte todos te dabas cuenta que te decían la verdad. En los ojos, ¿no? Sí. ¿Tuvo respuesta de baños compartidos? No, ninguno. Ninguno. ¿Qué tuvo rara, tuvo ¿no? algunas casas, Laura, donde por ahí había una relación entre raras, qué sé yo, entre primos o... No, tampoco. No. ¿Qué pregunta usted como censista? Censista se dice, ¿no? Sí. ¿Qué pregunta le hubiese gustado hacer que no hizo? No sé. Qué buena pregunta que hice. Por ejemplo, equipos de fútbol, ¿no? Una buena oportunidad para saber... La población, ¿qué proporción tenía cada ¿quién equipo? Es el ¿quién grande, es la mitad más uno, por ejemplo? No, encima me tocó una manzana, eran todos gente paraguaya. ¿Y eran todos hinchas de Olimpia o de, no, o de Libertad? No les pregunté. este era, quería terminar. ¿El censista tiene interés en terminar rápido o le interesa esa información? Cuando son las 6 de la tarde y te faltan 5 casas, querés terminar. Te querés morir. Sí. Saquémosla del censo un poquito, ¿y la censaron usted? No, estaba mi marido en mi casa. ¿Y qué dijo sobre la letrina o el inodoro? Ah, ni idea, no le pregunté. Lo que menos quería saber cuando llegué es si, claro, si había contestado en el censo. Es como el, que labura el correo. Perdone, Laura. José María te habla. ¿No te parecía que era importante saber cuál era el ingreso medio de la sociedad? La quiere convencer. La quiere convencer a los censistas. Es una pregunta. Sí, pero vos me decís por una de las preguntas que estaba en el cuestionario. No, claro, no estaba. No por estaba. Una que no nos hicieron. Claro, o sea, ¿cuáles son los ingresos? Yo quería decir que ganaba 10 lucas. En el cuestionario ampliado, no en el básico. Ah, en el básico estaba. No, estaba. En el ampliado estaba. Era más o menos 2 por radio, no había mucho. ¿Le tocó un ampliado a usted? ¿Eh? ¿Le tocó un ampliado a usted? No, jamás. Usted sabe que yo le mentí con el tema de los ingresos y le dije $10,000 para ver qué me decía el censista. A nosotros nos habían explicado en el curso previo que teníamos que confiar en la palabra. Bueno, yo le digo $10,000 y me dijo, te podrías poner los dientes, ¿no? Me dijo el censista, un poco discriminador, ¿no? ¿Cómo? Le digo, yo estoy ganando $10,000 por mes. No lo moleste, y el censista me dice, te podrías poner los dientes, ¿no? Le digo, eso es discriminador, censista. Maleducado. Laura, la última pregunta de la noche, vamos a aflojar un poco con el censo, y es, ¿por qué brinda habitualmente usted cuando está en su casa? ¿Por qué brindo? Sí. ¿En un cumpleaños, en una fiesta? Profundo, Johnny, profundo. Depende del estado que esté. Bueno, a la 1 de la mañana, ¿por qué brinda? No sé. Por la paz mundial. Por la paz mundial. Por la paz mundial. ¿Cómo se llama su marido? Por mis hijos, por vos. ¿Cómo se llama mi marido? Tontito. Sí. Oscar. ¿Cómo le dicen la intimidad? Oscarcito. Oski. ¿Oski? No. Le dice bicho, le dice gordito. Osito. ¿Cómo? Gordito. ¿Y a él cree que le gusta o por ahí le está diciendo que está con unos kilitos de más? No, le gusta. Le gusta. Bueno, mándale un saludo al gordito, Laura, gracias. Gracias, Laura, por comunicarse con nosotros o porque nosotros nos hayamos comunicado con usted. Me estoy gracias escuchando vos, un poco con eco porque estoy en el cielo, estoy en las nubes. Sí, sos Quilmes, estoy sos el dios de Quilmes. De gracias, Laura, una vez más por censarnos a todos. Tenemos muchos más gracias mensajes. Vamos a ir una tanda, 22:32. Marca la hora, la temperatura es del 77% y la humedad de 23 grados. Al revés. No. FM Moreno 90.1. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. No bien si hay una gallina que ya me lo mete preso. Estación de radio. Estación de radio. La cátedra del taller de planificación en producción de mensajes, con el aporte de la Universidad Nacional de La Plata, invita a participar de la segunda jornada de comunicación y lenguaje, a realizarse los días 26 y 28 de octubre, desde las 17:30 a las 19 horas, en el Centro Universitario de Moreno, Avenida Bartolomé Mitre, 1891, Ruta 5. Se expondrán 4 lenguajes. El lenguaje radial, a cargo del profesor Ricardo Vega. El lenguaje audiovisual, por el documentalista Pablo Tesiorere. El lenguaje gráfico, al frente de la licenciada Leticia Loray y la profesora en letras Violeta Castro. Y el lenguaje multimedia, con el productor Antonio Dagata. La entrada es libre y gratuita. Para más información visite el blog extensionmoreno.blogspot.com. Después los duendes buenos que civilizás, ¿eh? La gárgola que viene a ser como los ángeles de izquierda. Mirado un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río. Los vecinos te llaman para hacer los murales, ya hay como 5 paredes. FM Moreno, 4 años multiplicando votos. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. Estoy, me mandan un mensaje a la copa@fmmoreno.com.ar. Vanetti, hacete cargo de lo que decís. Dijiste que los dos son fachos. No, dijo que los tres. Que nosotros dos éramos fachos. No, por mí no. No, no, te lo dijo por vos. Ah, ahora cuando lo vengan a cagar a trompada. Bájame este, por favor. Cuando lo vengan a cagar a trompada a la puerta, yo lo voy a defender. Gracias, amigo. Che, mensajes que siguen llegando al 1561-540359. Le recordamos que el sábado vamos a estar en el aniversario de la radio cumpliendo 4 años. ¿Para qué digo dónde? Y decide dónde, decía la hora que vamos a estar haciendo un programa en vivo. Lógicamente que vamos a venir camuflados, Oscar, para que la gente no nos reconozca porque nos asedia. Yo voy a mandar a otro, por ejemplo, el que hizo el censo por mí, que yo no me puse en mi casa, yo fui a la casa de otro. Libertador. ¿Vale eso? Libertador 875, sí. Sábado 30 de octubre, 21 horas. No, pero 21 horas no nos van a poder escuchar en vivo. O sea, vengan a las 6 de la tarde, vengan a compartir, nosotros vamos a llevar cosas. Hagamos un asalto. Yo hago muy bien la pasta frola. Hagamos un asalto, llevemos. Libertador 875. Traigan chisito y queso, nosotros ponemos la bebida. No, yo hago pasta frola. Hay tres cosas que hago bien y que me gusta hacer primero. Primero, venir acá, Oscar. Me encanta venir acá. Primero. Segundo, me gusta estar con mi familia, con mis hijos, jugar, disfrutar. Y tercero, me gusta estar pensando en cosas que ni en pedo voy a poder llegar a hacerlo. Bien. No sé si por eso es una parte media rara que desde las 6 de la tarde vas a poder escuchar el programa en tu casa y prepararte para ir a la joda. O ¡salud! Venir a escuchar el programa en vivo, que va a ser mucho más divertido porque vamos a estar brindando. No, porque aparte hacemos sombras chinescas también. Sí. Esto en realidad la gente no lo ve, pero nosotros acá en el estudio tenemos una luz. Y además vamos a hacer el programa en bola, como siempre lo hacemos. Pablo Marletti. Los tres con Maretti. Bueno, hay bandas. Pablo Marletti, dúo de charango y bombo, Gastón Apuro, folclore. Folclore, arranca la noche con folclore. Meta Negra y Semifusa, Golgotas Rock, Mascaravana, deben ser de rock. Y Pachanga toda la noche. Igual Pachanga. Para mí lo leíste muy rápido, me lo leíste como si fuera lo que tenía el contenido de un medicamento. Fiesta, 4 años multiplicando voces en FM Moreno. Libertador 875, a una cuadra del hospital. A una sola. ¿El hospital viejo o el hospital nuevo? O sea, terminás y te vas derecho al hospital. Estás a una cuadra nada más, boludo, si te sentís medio mal. Es buenísimo. Tengo mensaje, Johnny. Mejor lugar no puede ser. No puede haber. La radio piensa en todo y por eso en vez de contratar un servicio de emergencia que te tiene que llevar a la ambulancia, ya directamente te hace el espectáculo en la puerta del hospital y pimba. Andá caminando, vas loco. Anda caminando y te volteas. Una indisposición, suponete. Una CB, llegás. Una CB llega de la vereda, son 6 metros de la vereda del hospital. Una CB te hace llegar. No sabes a dónde vas porque la CB no sabe. Mensaje. La CB es como un ácido. Mensaje. La CB es ácido. Mensaje. Tengo mensajes que llegan. Hola, amigo. Soy Seba de Córdoba. Quería mandarle un saludo enorme a. Y me pone N. Es un mensaje ficticio. No se aguanta mucho afuera, pero igualmente siento. Que me está llegando otro mensaje. Que tengo pido un segundito. No, sí. Pará que tengo otro mensaje más. Asma, dicen. Sí. ¿Cómo no podés respirar? Por suerte a veces no hablás. Y es verdad, cuando respiras independiente. No hablás. Una cosa que es muy importante, que por ahí la gente me parece que está confundiendo los conceptos. Opa. El concepto de fascista. Pero no es Steve, no, pará. Esto vamos a aclarar bien claro, porque para ahí muchos creen para que para no manchar el nombre. No, para no manchar a los momento, fascistas, a los otros que no son fascistas. Momento, sí. Por favor. Sí. Yo le voy a dar el lugar, pero acá no nos callamos entre nosotros. No, bueno, pero si me grita más fuerte le tengo que decir que pare porque estoy por terminar. Pero no grite más fuerte, bueno, hágalo respetuosamente. Bueno, un fascista no es por el objeto, sino por el modo de actuar. ¿Eh? Puede ser tranquilamente fascista del lado comunista, como puede ser tranquilamente fascista del lado derechista. ¿Viste por qué decíamos que de política de religión? No, por eso, esto no es política, no es religión, sino que es un modo de actuar. Cuando uno habla, dice, esta persona es fascista, es de fascinerosa. La palabra fascineroso quiere decir que él es siniestro para actuar. Como el que te roba, que dice, hay cuatro fascinerosos en la esquina que parece que no van a robar. O sea, la palabra fascista viene de fascineroso. Justamente, entonces el fascineroso es aquel que impone patoteramente al otro un destino. Sí, pero hoy en día está muy malgastada la palabra también. Claro, está por eso. Por eso quería aclarar, porque por ahí es cierto que el señor Kirchner es muy diferente a Menem, pero en el modo de actuar no. Lo sostiene. Sí, bastante diferente es porque uno está vivo. Hola chicos, la verdad que ustedes no creen en nada. Son muy incrédulos, me dice otro mensaje. ¿Sobre quién? Sobre, no sé, sobre nosotros. Hola chicos, la verdad que ustedes no creen en nada, son muy incrédulos. Creo que tiene que ver para con... Para mí ese mensaje no lo mandó. El tema de no creer en Dios. Para mí ese mensaje no lo mandó. No ese mensaje incrédulo. No lo mandó nadie. Ey. No creo que ese mensaje lo haya mandado. No seas incrédulo, ¿querés? No creo... Vos me decís a mí que no sea incrédulo y estás leyendo algo que en realidad no crees ni que ni es siquiera. Es que incrédulo viene de la palabra incrédulus. Sí. Y te lo tiro así. Incredileus. Que tiene que ver con cuando uno se cree increíble y no lo es. O sea, no seas increíble porque no lo sos. Sí. No, y cuando agarres te dicen, ay, vos sos increíble. No lo soy, soy incrédulo. No, incrédulo es cuando te crees lo que te dicen. Increíble bueno, es cuando, por ejemplo, agarrás y corres. Etcétera. Seis cuadras, Oscar. Yo quiero tener un millón de amigos. Tenemos otro teléfono, ¿eh? Roberto Castro. Tengo alguien. Tengo ganas de pelearme con alguien. Comunicame con alguien para pelearme porque quedé caliente. No, pero no te quedes caliente. No, no, quedé caliente. La lengua me quedó caliente. Se me hinchó como un globo que no podía ni aguantate. Siquiera ni ¿tenemos el llamado o no tenemos el llamado? ¿Pero qué hace llamada? ¿Qué llama? ¿Por llámeme el laburo? Llámeme a Córdoba, por favor. Pero Oscar, usa el teléfono. ¿Qué llama? ¿Por el laburo? ¿A quién llama? Sí, no sé. Ya averigua el número de la quinela. El operador viene acá que averigua el número de la quinela. ¿Qué salió la quinela? A ver. ¿A quién llama? Frenemos un poco. A la cabeza de la nacional. Vamos un remis llama. A pedir una nueva pausa. Sí. Al operador, pedile que utilice el tiempo de trabajo para llamar. ¿Cómo sale el número de la quinela? A ver si va en remí. ¿Sabes que me da bronca? Ahí encontré al operador. Me da bronca también. Sí. Igual cariñosamente al operador le digo... Le mandamos un saludo a Laura también, que está escuchando este programa, y también a la mujer del operador que anda picoteando por ahí. Silencio. Qué silencio. Bueno, no sé qué tengo. Che, la semana pasada fui a Luján. ¿Vamos a tema? No, poneme el llamado. Mándame el llamado que vamos a hablar. Hoy el programa pasó un poquitito. Hágame el llamado cuando usted pueda, mientras busca la tarjeta. Y vamos a frenar un poquito porque la semana pasada fui a Luján. Tengo un mensaje. Fuiste con nosotros fascinerosos. No te escuchaste nada. O sea, te pones a jugar con el teléfono. La semana pasada fuiste a Luján, escuché. Ah, por eso parecía tener de Calcuta era toda esta pelear. Semana. Todo lo demás era pelear, pero sí. La semana pasada fui a Luján. Fui a Luján. Sí. La palabra fui. Lo que me pasó ¿qué es que... ¿Qué se te ocurre con fui? Con fui es muerte. Ya lo maté, el viaje lo maté. Lo maté. Ya lo hice. Ya lo maté. Ya está. Fuiste a Luján. En una... No, si quieren no hablo. No, no, fuiste a Luján caminando, fuiste con la procesión, fuiste con los jóvenes. No, fui a Luján a pasear, tenía un día libre y fui a pasear. La semana pasada no fue la anterior, en realidad fui en el Día de la Madre, fui justamente a Luján, aprovechando que instintivamente decía que había ahí poca gente en Luján. Estaba hasta las manos, ¿no? No, no, poca gente. Yo con los pronósticos ando bien. Recuerde denuncia, que va a llover recién el sábado. Tengo denuncia, perdóname, pero lo de Luján, te juro, tengo denuncias. No nos porque hay gente ordenar. Que creo que vamos a salir y vamos a tener inconveniente. Pedimos, por favor, a las autoridades de la radio que llamen a los cabezas de poronga de la infantería para que nos defiendan para salir. El operador se acaba de ir porque se ve que, no sé, que tenía sí, la vuelta, claro, tenía una alumna que iba a dar una clase. Tiene miedo por lo que está pasando. Dice, están llegando amenazas. Pero yo la semana pasada fui a Luján igual. Sí. Feísimo dice, me pone. Dice el mensaje. Feísimo, dice. A ver. Ella es la mujer de mi amigo. Mi mejor amigo. Oscar. Hablas como Pablo Echarri. No, te hablo como de amenazo. Pero como Pablo Echarri. Es Pablo Echarri. ¿Querés hablarle como Cabré? Sí. Hola. ¿Qué hace? Cabré habla así. Pero te hablo como Echarri. Ella es la mujer de mi mejor amigo. Ahí está Echarri. Tengo otro. ¿Quién es? Te falta el jadeo. Radio. La amenaza me pone. Radio. Y me pone una, ¿viste que te ponen dibujito ahora? Sí. Un ojo con un dedo así como ojo. Ojo. Me pone ojo. Y radio. Y un dedo que cruza el cuello de un lado a otro. De hueche. Estamos comunicados. Entonces, sí, el programa de hoy, del día de la fecha, como todos los programas, son federales porque salimos a través de la web www.fmmoreno.blogspot.com. Estamos hablando con Córdoba y ahora sí. ¿Usted nos estaba escuchando por casualidad? No, señor. Puta madre. ¿Cómo me gusta cuando hablan cordobés? ¿Me puede decir algún vocablo eso de los cordobeses, eso que agarran y dicen de los borrachos? Culiao. ¿Un culiao, uno de esos me dice? Sí, no hay nada. Decime algo a mí, decime algo de Michelle, pero agregame algún vocablo cordobés. ¿Vocablos, dice? No sé. Dale, decime algo. A ver, ¿cómo anda, loco? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Qué onda, por allá? Pero eso en Rosario también lo dicen. Usted... No, eso no soy nada, pero... No. En Rosario, Rosario es más grande que Córdoba. Que están acostumbrados, ¿qué hace? Culeado, bueno. Sí. Todo eso están acostumbrados. ¿Y cuando le gritan al referí en la cancha, cómo le gritan? Y cosas divinas no le van a gritar. Pero poné bombero, decime, pa' bombero. ¿Qué cobra pa' bombero, decime? ¿Qué cobra pa' bombero? Le hago una pregunta que siempre quise hacer. Primero su nombre para repetirlo y para saber con quién estamos hablando. Sebastián. Sebastián de... Sí, de Córdoba, Cate. ¿De qué parte de Córdoba? Provincia de Córdoba. No, sí, quiere dar datos, ¿no? ¿En qué parte? Villa Dolores. Sí, tras la sierra. ¿Es al norte de Córdoba? Sí, señor. ¿Toma sí, vino tinto ahí, Sebastián? ¿Toma vino tinto ahí? De todo, hasta el agua de los pollos se toman acá. ¿Hasta qué? Hasta el agua de los pollos se toman. Esas cosas quiero que me diga. Vamos. Esas cosas quiero que me diga, hasta el agua de los pollos. Escúcheme, usted como cordobés, ¿se siente argentino? A morir. Ah, bueno, porque a veces acá los argentinos son de capital. Te hace definiciones. Más, ¿no? ¿Cómo? A veces los argentinos se sienten como que es capital y nada más. Nada que ver. ¿No? No, yo soy argentino. ¿Y con los rosarinos cómo se lleva? Yo bien, por lo menos. Ay, qué suspenso. Y ahora una cosa, Sebastián. Ah, yo bien. Sebastián, ¿le puedo hacer una pregunta a usted que es de la provincia? Sí. ¿Las mujeres de Córdoba son más lindas que las mujeres de otros de lugares? Bolivia? ¿De? De Bolivia. ¿Por qué me está tirando? Le pregunto. No sé. Las cordobesas a morir. Usted fue censado ayer, Sebastián, me dijo antes de que cortemos el llamado. ¿Cuál fue la pregunta más rara que le hizo la censista? Culiao. La más rara. O la pregunta que esperaba y que no le hicieron, por ejemplo. No, más en realidad que eso me sacaron dos, tres datos locos y... ¿Qué datos locos le sacaron? ¿Qué datos locos? Nombre, número de documento. ¿Número de documento? Le estaba pidiendo. No le puede decir el nombre. Sí, ¿Le pidió el teléfono a la censista? No, pero no era lindo. ¿Qué era? Un amor. No, ¿le preguntó si usaba boxer o no? No era lindo. Estaba muy para atrás, ¿no? ¿Era maestra o era de administración pública? ¿Y si la censista? Le decía en ese momento. Que le conteste una pregunta. Más allá de que estaba para atrás. Sí. Si la censista en ese momento le decía, ¿y usted quiere culiar? ¿Qué decía? Estamos mi señora, ahí no puede decir nada. Y vamos los tres, le decía. Por ejemplo, ¿usted la acompañó hasta la puerta? No, ni ahí. ¿Qué, no la entró? ¿Le ofreció algo? ¿Un vasito de agua, un mate? No, si ahí tenía el pico por eso. ¿Cómo? Todo el pico, así que tenía el pico ahí, todo el lado del pico, para ahí tomar agua ahí. Ah, porque en la provincia todavía se sigue usando la canilla del lado de afuera de la casa para que uno pueda tomar agua tranquilamente. La censista se arrodilló y tomó agua del pico. Inflar la bombucha también. Sí. ¿Se arrodilló y tomó agua del pico? No, no, no, si es alto el pico, está a la altura para que los chicos no lo hagan. Ah, está a la altura del ascensista. Más o menos. Dígame una cosa, Sebastián, ¿le puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto? ¿Qué trabaja, quiero saber? ¿Usted le escapó al censo o lo esperaba con ansiedad? Ni bola le doy. Ni ahí. ¿De qué trabaja usted, por favor? Yo trabajo en la conga. ¿Eh? En la conga. Vamos, ahí era. ¿Qué estamos hablando del censo? Se me dio ahora el pelo. ¿Por qué no nos interrumpió? ¿Pero por qué no nos contó? Conga, conga, conga. La conga, ¿usted qué hace? ¿Casting de bailarinas? No. ¿Qué hace? Yo sé. Perdón. En la parte de asistente. Bueno, Oscar, tú trabajando con nosotros. Es el mejor puesto, ¿no? ¿A qué llaman la conga en Córdoba, quiero saber? No, es una banda de cuarteto. Ah, una banda de cuarteto. Usted canta, toca instrumentos. No, ¿qué vamos a cantar? Nada, ni en el baño puedo cantar yo. Sí, pero hay muchos que no pueden cantar en el baño y después cantan. Pero Sebastián, ¿le puedo hacer una pregunta sin que lo escuche? Oscar estuvo trabajando con nosotros. ¿Oscar también la puso? ¡Qué grande, Oscar! ¿Y usted conoció a su mujer en la conga o la conoció fuera de la conga? No, fuera de la conga, fuera de la conga. Fuera de la conga. Dígame una cosa, ¿ya llegó a la conga con mujer? ¿Cómo? ¿Ya llegó a la conga con mujer? ¡Cállese ese perro, por favor! ¿Tiene un chihuahua? Sí, es un perro mugriento. ¡Sacá! ¿Duerme en la cama? ¿Duerme en la cama el perro? No, lo mato todavía. Le pega un cortito, ¿no? No, Sebastián. Es celoso el chihuahua, ¿no, Sebastián? Es hartante. Sí, es hartante. Dígame una cosa, Sebastián, y esta es mi última pregunta que ya me estoy yendo. Dale. Usted en la conga, ¿chapea a veces así, una cuestión no, así media? No, yo soy fiel a mi señor. Pero no le iba a preguntar eso, pero se prendió fuego solo, no le iba a preguntar eso. Le iba a preguntar si chapea para algún trámite administrativo para poder sacar la cédula o el DNI. Tipo, me anticipo por las dudas. Ey, yo soy de la conga. Yo soy de la conga. No me multé, guacho, no me multé. Yo soy de la conga. ¿Sabes quién soy yo? Yo laburo en la conga. Escúchame, antes que corte, sí. Yo voy a mandar un mensaje para gente, a mí. Sí. Yo voy a mandar un saludo muy grande sí. A la mujer de Oscar, Laura. Epa. Que yo sé que no, pará, sí. Somos grandes amigos. Sí. Yo sé que me está escuchando. Sí. De parte de mí y me corta de todo. ¿Sabe qué, Sebastián? Usted también puede haberla escuchado, ella que salió hace unos segunditos atrás en el programa, por www.fmmoreno.blogs.com. Blogspot.com. Sebastián, antes de irse, ¿me cuenta un chiste de borracho de Córdoba? No tengo ni idea. Mierda, agarramos un borracho, un cordobés que borracho no que no sabe un cuento. O alguna. No, ¿qué es eso, hermano? No me da ahí, con eso nada. Contame un cuento de Córdoba, algo que le griten en la calle, algo de Córdoba. ¿Cómo le dicen? No, es que no tengo ni idea. Escúcheme, para tirarnos ya totalmente para abajo, usted. ¿Cómo la pasó ayer con el tema de la muerte del expresidente? Pobre hombre, déjelo descansar en paz, tanto homenaje al pedo. Sí, pobre hombre. Sí. Y esas son las palabras de Córdoba. Toda Córdoba dice pobre hombre. Pobre hombre, sí. Gracias, Sebastián, por comunicarse con nosotros. Yo que soy de Buenos Aires, soy hincha del Rey en las cartas. ¿Y usted es hincha de? De la Sota, cordobés. Vamos, carajo. De la Sota, boludo. El caballo, decir. Pero le hago chiste yo de Córdoba. Mierda. Gracias, Sebastián, por comunicarse con nosotros. 22:54. Un abrazo grande para toda Córdoba que nos está escuchando. Y para todos los cordobeses. Nos faltan en Córdoba. 6 minutos de programa. Subimos un poquito de música, así cambiamos un poquito el ritmo. En los últimos 6 minutos del programa. Está transpirando, Benetti, no se siente bien, ¿no? No, acá es un calor, hermano, escúchame. Bueno, pero... ¿Lo pagaron, viejo? No, es que es menos, sin aire es menos. Vale menos. Vamos a buscar. Che, nos vamos a estar despidiendo. Subimos un poquito de música, a ver, para cambiar un poco. La copa derramada. Que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía. Paseo a Luján, me mandan un mensaje diciendo: ¿fuiste a pedirle algo a la Virgencita? Yo no le pido nada a las vírgenes, salvo que yo sea el primero. Pero ¿sabés qué? También el momento que uno va a Luján, indefectiblemente tiene que ir a conocer la Basílica. Porque tiene historia. No importa la religión. Tiene historia, los pasillos, tiene historia, los mármoles. Yo me pongo a leer, ponele. Familia Marconi, 1938. ¿Te pones a leer los marcos? Sí, todo, no, leo todos los azulejos. ¿Viste que tiene, está lleno de azulejos? Los leo todos. Yo no sabía que había azulejo tampoco. No, bueno, azulejo no, tiene como la piedra, ¿no? Media marcada. No las vi las piedras. Yo un día uno lo truché, me puse yo. ¿Sí? Sí, busqué el que era el más viejo, ¿viste? Que había donado poner una columna. Un nombre parecido. ¿Eh? O un nombre parecido. El que había donado una columna era. Y yo agarré y me puse, ponele. Como que había, porque el que está ahí donó. Es un pedazo de la iglesia. Es un donador. Es un donador, es un pedazo de la iglesia. Todas esas personas que están anotadas hicieron algo para que esa iglesia esté ahí. Yo fui bautizado ahí. Posta, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Fui bautizado ahí y la verdad que igual soy mejor. Soy mejor persona. El que se bautiza. Para nada que eso. No, para nada que soy mejor persona. ¿Sabes qué? Para mí Luján es como McDonald's. Bueno, igual yo fui a un paseo en Luján. Quería hablar de Luján por el tema de que fui a un paseo. A un paseito mientras siguen sonando todos los teléfonos que pueden sonar. ¿Lo quieren llamar para explotan qué? Los teléfonos. Sí. Decirle que Oscar sabe los números de la quinela. Oscar, Luján. Que llamen Oscar. ¿Qué lo vamos a decir? Oscar. La de la noche. ¿Sabés qué? Sí. ¿Qué no, joder? No, vale, pero tenés que saber, tenés que estar informado. La provincia. ¿Qué sabe la provincia la tarde? Luján lo vamos a dejar para la tarde. Vamos a charlar. Roberto, que habla, Roberto Carlos. No, el muerto que habla. No, Roberto Carlos. El 48. ¿Y el 49 qué es? La de Montevideo que salió, ¿no sabés? ¿Qué salió? ¿El 49 qué es? Por favor, estamos hablando de pelotudeces tras pelotudeces. No, estamos hablando de la quinela. Que o sea, la quinela, chico, te puede cambiar. Aguante que falta. Si agarré los tres números, ¿sabes cómo nos vamos de rifa? Nos vamos de rifa. Con siete gambas nos vamos de rifa. Tres minutos faltan para que empiece el programa. La copa derramada del día de hoy. Una reflexión, John. 34 es el número del programa. 28 de octubre de 2010. Falta. ¿Dos pesos al 34? Nada. Un peso al 034. Bájame la música que vamos a hacer la reflexión final. Sí. Porque la reflexión final tiene que ver con la muerte. Y así, como nos estamos divirtiendo todos, te bajamos el día y te tiramos un hachazo y que sea lo que sea. Cinco, si Johnny te la caga, tres, te la caga. No, no, dos, yo no, yo no fui. Johnny te la caga. Si vamos a hablar de la muerte, hablemos de la muerte. Sí. ¿Con quién? Cinco, cuatro. ¿Tenés tres, ¿cuáles son frase? Las preguntas que le harías a la muerte? El día de hoy, porque si hay algo que pasa. ¿Te vine a buscar? Pará, que si hay algo que pasa que es relativo cuando muere alguien o cuando sucede un hecho trascendental, es que el cable tiene todo. Y ayer pasaron, conoces a Joe Black. Te relacionan todo el tiempo. Joe Black hace de la muerte. Que claro, te relacionan todo el tiempo. Te relacionan. Cuando pasó lo del tsunami, pasó. Mar del Plata te pasó. No, Impacto Profundo te pasan. O la de la que robaban el banco, que robaban el banco con las caras de Reagan y todo eso, que después se meten en el mar. Los boqueteros. No, ¿cómo se llamaba ahora esa? Te tengo poner punto límite. Punto límite. Asesinato en la Casa Blanca. ¿Te ponen? Y yo no sé ahora. Mira, si te aparece en el 2011, te aparece Néstor, te aparece como candidato. ¿Qué hacemos? Se te cae la pera hasta arriba de la mesa. Así como los dibujitos. Más allá de eso, vamos a hablar de eso, de la muerte. Sí. La muerte como una reflexión final. La muerte final, como vida. Si le tenés miedo a la muerte, si alguna vez le tuviste miedo, si cuando eras chico, ¿cómo preguntabas la muerte? Porque si hay un momento para empezar que programa, es trascendental. Sí. Dos segundos. Para empezar, para me dan dos segundos. Es muy largo. ¿Sí? Dos segundos. Cuando sos chico, sí. Le tenés miedo a la muerte, ¿sabes por qué? Porque todavía el mecanismo de represión no funciona. ¿De qué? El mecanismo de represión no funciona. O sea, el inconsciente todavía, digamos que te estás trabajando, sí, digamos, sin límites, sin frontera. Ahora uno fíjate, no sabe. Claro, la respuesta que le das cuando sos de grande. Sí, ¿cuál es? ¿Le tenés miedo a la muerte? No, yo a la muerte no le tengo miedo, es que le tenés miedo. Ah, lo que decís al puto, revés es lo que no es. Puto, espejito, no, te rebota. Bueno, te tengo rebota, un mensaje, claro, para cerrar el programa que ha llegado. Ser fascista es un término ideológico. Es una forma de pensar. Actuar y cagarse en la gente inferior. En despreciar al ser humano. Ese fue el mensaje, ¿eh? Profundo. Me parece que yo soy fascista. Y me parece que no lo sos. Porque si lo fueras, no lo hubieras leído. O no lo diría. O lo cambiaste. Porque también no, lo que dijo por ahí para mí no dijo, ¿no? Como buen fascista que soy, les digo. En cada cultura el fascismo cambia de color, ¿eh? Los esperamos la semana que viene, no sé qué. Hay verde oscuro, verde clarito. Ya no sé qué soy y estoy buscando la identidad. Y la semana que viene por ahí vamos a hablar de la identidad que estamos perdiendo día a día. Está medio como confuso todo lo que somos, lo que dejamos de ser. Los esperamos entonces el sábado en Libertador 875, a una cuadra del hospital. Sábado 30 de octubre, desde las 6 de la tarde vamos a estar con los programas en vivo y a las 9 de la noche empieza la fiesta conga música. Más allá de la fiesta y la conga música, que la música siempre hace reflexionar. Más allá de la fiesta, más allá de la conga, cuando vos escuchás un tema musical siempre lo relacionás con otro espacio de tu vida. Así te lo dije, el jueves de 21 a 23, te espero en la Copa de Ramada. Adiós. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.